Alcahuete, el podcast. Hola amigo picha mía, dime cómo va la vía. Cacahuete dejando. Si tu vida es tristeza y no tienes alegría, ponte ya los cascos, puse mano a Yuki. Cacahuete dejando. Entiende, ya tu voz y ponte ya los cascos. Al otro lado te espera mano Yuki, con las manitas cogidas y con ganas de disfrutar. De disfrutar, cacahuete de poca, con ganas de disfrutar. Cacahuete ando. Ay, ya me gustaría empezar así todos los programas, ¿eh? Con esta super canción dedicada. Ay, de pues, Jesulín. El señor Jesulín Guapín nos manda este pedazo de temazo. Cacahuete ando. Me pongo colorado cada vez que lo escucho. Y me parece que es lo mejor que podía sonar de fondo ahora mismo para empezar este programa número 10. 10 programitas con canción. Ay. Te voy a tener que quitar los bolis para que no te pongan no a me servir. Quite. Que es un momento bonito, no me riña. Vale. Cacahuete ando. Es una canción, mi canción favorita del mundo. Mamá, me la voy a poner en el móvil. Y a ver si nos la canta en directo cuando invitemos a este hombre a algo. Deja de hacer ruido con el boli. Sí, me hago ruido, déjame tranquilo. O sea, los de la guardilla pueden hacer ruido con un cipo y yo no puedo hacer ruido con un boli. ¿De cómo Venga, tienes que reñir? Empieza. No podemos empezar. Señores, bienvenidos al programa número 10. Cabecera de cacahuete. Ando. Cacahuete, ando. Él es Manu. Ella es Uki. Y esto es... Cabete. El boca. Ahora sí que sí, capítulo 10, también conocido como Y después del día de Andalucía, los andaluces quieren... Cerrar la puerta para que mi cuñado no salga en el podcast. Ciérrala. Voy a llamar a este capítulo... capítulo de los andaluces. ¿Qué te parece un resaca después de haber estado todo el día de juerga celebrando el posdía de Andalucía? El posdía de Andalucía. Con alitas de pollo. Ay, que no me quites el bolígrafo. ¿Cómo no te voy a quitar el bolígrafo? Si eres más pesado en el bolígrafo. Dame ese mi bolígrafo. No dame mi bolígrafo. No. Uki. Me voy a mandar el saludito. No, manda el saludito. Voy a mandar un saludito. Dame mi bolígrafo. Leche. Voy a mandar un saludito a Mani. Ay. Bueno. Que el único amigo nuestro chiclanero que nos escucha. ¡Cargadito! Empieza por el índice. La próxima vez que hable. Paro la grabación. Pero empieza por... Pon el índice ahí, sí, enciéndete la chuleta, que en la prueba... Índice. En la prueba ya te has equivocado. Venga. Pues empezamos. Tiritití, tiritití, ti. Que no hagas ruido, que digas lo que toca. Ah. Tiritití, tiritití, tiritití. Pues hoy tenemos en el programa número 10 de Cacahuete, el podcast. Yo, Uki, nuestra sección. La sección más magnífica que hay en el mundo podcastero, yo, Uki, y la política quista. Hay político quista hoy también, no nos libramos. Sí, hoy digo de qué voy a hablar. No, chiquilla. No. Ah, vale. Pues, luego tenemos la sección incongruente de Manu. ¡Hola! ¡Es mi sección! Eso sí puedo decir de lo que voy a hablar, por si la gente se la quiere saltar ya, irse directamente al final. No, voy a decirlo, lo dice luego. Pero es que no es lo mismo. Es que me da igual. Tú no eres interesante, yo sí. O es al revés, tú eres interesante, yo no. Y si yo no digo. Entonces lo que pasa es que mi sección no importa. Y si no digo de qué va ahora. Tenemos que. Vale, nada. Luego tendremos la sección de preguntas, mini preguntas, porque habéis pasado de nosotros y no habéis mandado nada. Por favor, gente, por favor, que Jesús Linguapín, te lo has currado un montón. De verdad, tú si quieres estás excluido para el próximo. Pero gente que escucha Cacahuete, por favor, aunque no sea una pregunta, aunque sea un chiste, mandarnos un mensaje de odio, por lo menos. Cualquier cosa, ¿vale? Por favor, por favor, por favor. Y sí, por favor, queréis que Manuel deje, o el Manuel, digo Manuel. Que Manuel, coño, que el Manuel deje de hacer ruido con el boli, mandar mensajes también. Y hay dos secciones que, bueno, también tenemos lo que nos pasa, nos pone ahí, tenemos nuestro Cinema Cacahuete. Cinema Cacahuetes. Que no diremos cuál es la película. Vamos hasta a que hacerla sin, vamos a hacer la película, pero sin decir qué película es, a ver si la acertáis. Vale, yo solo voy a decir que me he negado en redondo a verla. Y yo tampoco la he visto. ¿Cómo? Así tú que la tengo leche, que hacerla. Tú presumes de que, ay, que tengo la edición especial, que la tengo. No, yo la no. He visto ahora. La vi hace tiempo, la última vez que la vi hace ya tiempo. Entonces, con lo que me acuerde, vamos a hacer. Y yo directamente es con lo que he visto en la tele y poco más, no hace falta, esa película es... Y he visto 30 segundos. Red Room. Eso no lo pilla nadie. Ariel lo pilla. Nuestro Cinema Cacahuete, antes de las preguntitas. Y tenemos dos microsecciones nuevas. Una es una sección solo de... Única solo... y exclusivamente para... Nada, después lo estrenamos, no diga. Y la otra la decimos ahora mismo, que es nuestro Fe de Rata, que nosotros, como somos cacahuetes, hemos decidido llamarlo Fe de Hámster. Fe de latas que colen por los rincones. De hecho, se llama Fe de Hámster, no cambies el nombre. Déjame los hachas, no me gusta. Bueno, pues Fe de Cobaya. No. Sé que es erratas. Bueno, pues voy a llamarlo Fe de Hámster. Fe de tú. Anda. Vale. Y es sobre el capítulo anterior. Sí. Nuestra vuelta desastrosa. Nuestra vuelta desastrosa. Y esa es el capítulo más desastroso, incluso con un índice. Porque antes no teníamos índice y no era tan chungo. No, lo que pero fueron fallos. A nuestra Fe de Rata, primero pedir perdón a los señores de la Guardilla 2.0. Perdón. Porque pedíamos. Pedíamos, dábamos gracias por una entrada que nos hicieron y que tenemos ¿y ahí. ¿Y la supuestamente la metemos ahora? No, bueno, sí. Bueno, venga, vamos a escuchar esa entrada que debería haber sonado en el capítulo anterior, pero que por problemas técnicos no pudimos poner. Problema de, iba a decir, Alzheimer, más o menos. Poco falta. Cacahuete, planta leguminosa que produce un fruto cuyos pedúnculos se prolongan hacia abajo hasta quedar el fruto enterrado. El fruto, llamado del mismo modo, tiene una cáscara coriácea y semillas oleaginosas que se comen tostadas como aperitivo y se emplean también para la obtención de aceite. Y luego lo traslada un posca y que te sale un mojón con moscas verdes. Cacahuetes posca. Cacahuetes posca. El posca. Exactamente. Un tío, una tía, al fin y al cabo una pareja hablando tonterías. Uno de Cádiz. Una de Cádiz una y otra de Morón. Y otro, bueno, de Chiclana de la Frontera. Exactamente, una de Chiclana de la Frontera, otro de Morón de la Frontera, toque a fronterizo, borderline. Borderline. Y al final, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué sale esto? Cacahuete posca. Arcahué. Arcahuese. Y ahí teníamos lo que tenía que haber sonado al principio de del primer capítulo de la segunda temporada, pero que directamente se nos fue. Yo dije lo que pensaba en ese momento y no voy a volver a repetirlo. Más que nada porque no te acuerdas. Y cambio. Hay dos cambios sustanciales. Uno era la canción de mi cabecera, que Uki me hizo la entradilla al final y tal. Y lo otro es decimos que sonaba la canción Sad Robot, pero realmente no sonaba Sad Robot. Sonaba una canción más guay que elegí yo. Uh-huh. Que como es lógico, se te acaba de olvidar de nuevo mirar el nombre y ahora vas a tener que hacer así. Y se llama New Friend. Sí, pero yo quiero saber el grupo. What the... ¿Ves? Se llama... Llevo como tres cuartos de hora esperando. Espérate, yo ahora mismo lo encuentro. Pero si lo tenías abierto, ¿para qué lo has quitado? Ah, porque lo he cerrado. Ahora, buenas tardes, me llamo Auxiliadora y he decidido liarla de nuevo. Porque... Liarla no, pija. Se llama Low Dog. Low Dog, el grupo. Low Dog. Y la canción que es la que está sonando, si es suficientemente larga, seguirá sonando ahora mismo en el fondo. Y decíamos que... Y el álbum se llama Waste Your Time. Waste Your Time. El asunto está en que cuando nombrábamos la canción y decíamos que tal vez la cambiásemos, que la cambiamos a última hora, dijimos que había gente, o sea, sonaba la canción en la sección sobre Android de PlaySound, sonaba esta canción, y que el señor... Estás buscando ahora. No, chiquillo, sigue ¿Vale? hablando. El señor Sune nos dijo también que la canción sonaba en una versión remix en Awesome. Porque sí que Voy a dijo. empezar a escribir con un folio y el boli simplemente para que deje de hacer. Awesome. Porque me estás poniendo nerviosa, por el Awesome. amor de Dios. El asunto está en que parece que no sonó del todo bien y el señor Sune nos ha enviado un audio intentando aclarar la metedura de pata nuestra. Sí. En la que Uki deja de escribir, que hoy era la técnica Y de ahora sonido. quiero Espérate, lo decir. primero es, vamos a escuchar lo que nos tiene que Vale. decir Sune. Y Vale. aclaramos lo de la canción y aclaramos lo del señor Sune. ¿De Vale, acuerdo? vale. Venga, pues. Denle usted pausa, señorita. Voy. Que hay que escuchar el audio. Hola, me llamo Auxiliadora. Lo tengo que montar yo. Buenas, cacahuetes. A ver, señor Manuel, explíquele a su audiencia que yo no les he obligado a no poner la música de ese robot, porque esa sensación es la que ha dado. Yo quiero venir aquí a defender mi honor. Yo le dije solo que era muy conocida, pero que también me mola. A mí me gusta Sat Robot. Son libres ustedes de ponerlo donde quieran. Ay, Omar. Y quería, estaba escuchando el anterior podcast y quería unirme a la política quística. Sobre todo desde que me entero que se tocan pililas mientras se trabaja. Eso mola. Que te toquen la pilila mientras trabajas. Mola. Pero, entonces, me he dado cuenta que la política quística odia a los alérgicos de gatos. Yo soy un alérgico de gato. Yo odio a los gatos prácticamente porque son mis enemigos, mis némesis. Sino que eso de gana mi mujer, que está deseando tener gatitos. ¿A que sí? ¿No, eh? ¿A que te gustan los gatos? Muy bien. Ahí están las pruebas. Estoy enviando un audio y quiero pruebas. Ven, ven un momento. Un momento más rápido. Puedes venir. A ver, ven. ¿Quién habla? Por ahora con nadie, es un audio. La tiene chiquitita. ¿A ti te gustan los gatos? ¿Y Sí. quieres tener gatos? ¿Y Sí. por qué no tienes gatos? Porque mi marido tiene alergia. Vale, pues a esto le pasa lo mismo. Ya está, ya te puedes ir. La tiene chiquitita. Pues eso, ya lo habéis oído. Así que no, mientras no cambies esa norma, no estoy con la política acústica. Tiene chiquitita. Son dos cosas que quedan totalmente claras en La este tiene audio. chiquitita. Este audio de Zune. ¿Por qué quiere que te toque la churrita mientras graba si La la tiene pilina. chiquitita? Oye, ¿qué pasa? La gente que tenemos la churrita chiquitita, también nos gusta que nos la toquen. La tiene chiquitita. Bueno, a lo que vamos. Lo primero, darle Punto número uno. un montón de gracias al señor Zune por el audio. No, no hagas eso, que parece tonto. Y segundo punto, no es uquística, es uquista. Bueno, Hay pero que ahorrar en palabra. Uquista. yo te apoyo, Uquista Sune. politic. Sune, yo apoyo lo de la alergia a los gatos. Sigo diciendo que me fastidia un montón que Uki me riña por ser alérgico. Pero Como si ¿por fuera una qué? decisión. O sea, cuando yo nací dijeron, ¿de dónde quieres nacer? Mire, pues yo a usted si no le importa, quiero nacer en Sevilla. Ah, Tú Sevilla. puedes ser un poco alérgico a los gatos, pero si te tienes que encerrar en determinados sitios con gatos, aumentas esa alergia y luego me jodes a mí. ¿Cómo comentas? ¿Cómo? No entiendo un pimiento. Ya te lo explicaré en privado. Esto tiene narices. Y nada, que el tema de la canción, sí, ya sé que nombramos a Sune y también nombramos a PlaySound, pero yo creo que pasa igual que pasó con Diablo Swing Orchestra. ¿Recuerdas? Que suena en Poca en Vinagre, que en su momento tenía sección de Gravina con esa canción, que también la tenía Natalia en la cama cuando estaba sin Kaori. Y es que sí, es una canción que suena genial, Sat Robot me parece A genial, mí no. porque tú eres cansina, pero si es verdad, yo pensaba que no era tan conocida, y si es verdad que es tan conocida, lo que pretendíamos con esta nueva canción era que se nos identificara un poco. No sé, yo no me identifico con el rollo playita que suena de fondo, pero a Uki le gusta. Por el rollito playita lo hemos quitado. Entonces, simplemente me comentasteis. Ya no solo hablo de Sune, hablo de también me lo dijo el señor Don Francisco de PlaySound Don Francisco, y a Tore sus también, pies. y Tore también, el señor Tore. eso, que la canción era conocida. Y si esa canción ya se identifica con otros podcasts o con secciones de otros podcasts, No nos nosotros mola. no, simplemente era eso, intentar buscar una canción nueva, una canción diferente, una canción que se haga que se reconozca, ¿no? Que cuando la escuche, como pasa con Gravina y sus Hungry Man, ¿sabes? Que en cuanto suena la canción, sabes que son Gravina, pues. Pero porque ya no la cambian. Ahora ya no podemos cambiar esta para nunca jamás. Ya siempre la tenemos Sí, que tener. pues la tenemos. Si te gusta a ti la A canción y mí me está encanta la chula. canción. Y me Que la he puesto en el móvil de tono de llamada. el asunto es que nuestra anterior canción tenía la gracia al principio de que, como suena como El bueno, el feo y el malo, película del oeste, y era un enfrentamiento entre tú y yo, pues me gustaba ese guiño. Es más, Inés lo comentó. El turururu del principio. Es que está guay, yo no, tampoco quería cambiar esa, Era porque muy quería peli, pero cambiarlo. después era muy monótona. Tu, tu, tu, tu, tu. Y no me. Esta es más chula casi. ¿Ves? Si es que estás felizona escuchándola. Y yo creo que ahí más o menos se queda el fe de ratas, ¿no? Sí, Es decir, ya has pedido perdón públicamente a me todo el mundo. pido perdón por la Yo única he escuchado forma que tu sé. ruego, pido Devuélveme. perdón. Está Igual haciendo que el. hablan Sí. de ti. Dice que lo. Pido perdón Bueno, aquí por estamos nosotros, sufrir no nos en vamos de. Ya. silencio las Ya. hemorroides. Ya, auxiliadora. Almorrana. Hay una pregunta: ¿qué es más bonito, almorrana o hemorroide? Yo la Almorrana. llamo almorroide y me quito de jaleo. Almorrana. Almorroide. Y eso, y microsección nueva que irá dosificada en el resto de las secciones. Sí. Que la escucharéis poquito a poco. Sí. Así que vamos directamente con Yoki. Me has vuelto a mirar porque he vuelto a dar al bolígrafo. Sí. Te aguantas. Y te voy a meter el bolígrafo por el culo. Yonki. Casi se nos olvida hablar del concurso del criptohuete. El criptohuete. Que ya habríamos cerrado ya a tiempo, pero. Cerramos ayer en Andalucía, pero como pasáis de nosotros, pues no podemos cerrar. No, nos han llegado un par de respuestas que pondremos, las ponemos. No, no, no, no. ¿La guardamos La entonces? guardamos, tenemos que Venga, pues la guardarla. guardamos. Ya hemos decidido entre nosotros dos mismos y sin consultarle mucho a los kryptonianos, la verdad, y eso que es el criptohuete concurso, modificar un poco las reglas para que la gente se anime a participar. Sí, porque ya después escucharemos un audio de Jorge y de Natalia que decían, es que me sé el nombre de no sé qué, no sé cuánto, pero no me sé el nombre de tal. Es que ahí está la gracia aquí yo, No, de que... espérate, ahí está. Pero ¿por qué antes de decir las nuevas reglas ya estás No, porque diciendo? quiero decir que todo el mundo nos mande audio, Pero aunque espérate no que se sepan expliquemos los eso números. ahora, ¿no? Vale, venga. Pero no sé cómo te las habías para intentar explicar cosas que todavía no Porque se han tarda dicho un huevo antes en de decir. explicar nada. Venga, Porque no me explícate. dejas porque te pones a explicarlas tú por Venga, otro lado. habla. Vamos a ver, ¿qué es lo primero? No sé, tú ¿Ve? sabrás, ¿Ve? ¿Ve? Villa. ¿Ve? ¿Ve? Es que es el. ¡Ah! ¡Golpea Oki! ¡Ah! ¡Golpea Oki! Venga, Lo explica. primero es decir que a partir de ahora el plazo se amplía. Sí. ¿Cuánto tiempo? Infinito. ¿Ve? ¿Ve? Un Ahora, mes. de Vamos a verdad, aumentar un mes. voy a hacer el podcast Un mes. yo con el índice, ¿vale? Un Porque el mes. índice por lo menos Pero podrá. claro, el índice cago yo. No, no, tú no lo vas a mirar. Él por lo menos va a saber. Cuando hablo con mi Venga. índice, él me va a decir qué cosa. Vamos a ampliar el plazo para el concurso de cacahuete, criptohuete, un El mes. criptohuete concurso. Un Hasta mes. el día 1 de Ay, no sé, un marzo, abril. abril. El 1 de abril. Tenéis hasta el 1 de abril para enviarnos correo, audio, dibujo, foto, lo que queráis. Dinero. No, siempre haces el mismo chiste, ese es de la cuenta bancaria. Y no. Y amor también. Y patas. Te da un Venga, pellizco, ¿eh? sigue hablando, que yo pensaba El que asunto está en que el ganador directo del concurso será aquel que descubra, o conozca, o reconozca, y no sea perteneciente a los kryptonianos, el nombre de los cinco componentes, pero. ni Dickens tampoco. Ni Que se lo Dickens. sabe también. Pero si no sabéis todo el nombre, o si directamente no lo sabéis ninguno, podéis enviarnos igualmente audios, correos, fotografías, dibujos, con el que pensáis que es el nombre. ¿Por qué? Los nombres. Eso, perdón. ¿Por qué? Dilo, Uki. Porque la gracia está en que nos mandéis los audios con los nombres. Algunos que lo sabéis y otros nombres que no, pues con los que no lo sabéis os lo inventáis. O sea, que no, que vamos a ver. Ahí está la gracia del concurso, no que te lo tengan que saber todo. La gracia está en que lo mande y si por casualidad acierta, pues guay. Pues no diga, Jorge, por ejemplo, no me mando porque no me sé el nombre de no sé quién. Pues está la gracia, picha, mándalo. Lo Bueno, mismo acierta. pues lo que tenía que haber dicho Uki, que no lo ha dicho porque Y se ha ido por también, otro lado. y pues, que todo el mundo nos mande. Pero quiere decir las cosas bien. ¿Qué cosa quiere que diga? Ay. El que acierte el nombre de los cinco Sí. componentes de los kryptonianos será automáticamente el ganador. Sí. Que lo diremos cuando se cierre el concurso. En caso de que no encontremos un ganador con esos cinco nombres, se sorteará Se sorteará el premio de de entre esa. los participantes. De. Y el que participa es el que envía algo. Si no envías nada, no eres participador. Ya está. Participa, o sea, se sorteará la camiseta entre los participantes del CryptoWete concurso. Y en caso, aún así, de que apareciese un ganador solo por participar, y eso no lo sabe Uki, lo voy a decir yo ahora mismo, Tienes una cena con Manu, ¿no? quedaría guay, pero como soy pobre, lo vamos a quedar en que vamos a regalar chapas. ¿Y yo puedo mandar un dibujo hecho por mí? Vale, pues Que es lo más bonito, un dibujo entre hecho los por no mí. ganadores del premio, o sea que además premio triple, sortearemos chapas de cacahuetes y chapas de los kryptonianos. Un pack, ¿vale? Y dibujos míos. Y dibujos de Uki. Que son muy Entonces, bonitos. ¿te parece que regalemos ese conjunto de chapas cacahuetes kryptoniano? Sí. Un par de packs de cacahuetes y Sí. chapas. Vale, me parece bien. Así que, resumen rápido. Resumen rápido, que todo el mundo nos manda ahí algo. Ya está. ¿A qué dirección? Cacahuete, el podcast @gmail.com. Y pone cacahuete, criptohuete. Que El diga cripto. concurso criptohuete. Ahí va. Que tienen de fecha hasta el día 1 de. Abril, April, April Bien. de 2010. Aproximadamente. Y que nos mandéis cosas, que no importa que no sepáis los nombres, yo tampoco me lo sé, y voy a mandarlo uno en secreto con voz distorsionada. Ah, sabes que acabas de ponerte tú ahora mismo en evidencia, ¿no? Pero que la gracia está en que nos mandéis algo aunque no sepáis todos los nombres. Pero que eso no lo habíamos Pues, dicho antes. claro, que lo digo porque me indigna que digáis, es que no me lo sé, no mando. Pues Pero chiquilla, si lo explica no puede. O sea, si lo explica y no lo hacen bien. Pero si no lo mandadnos explica. cositas de amor. Vale. Vamos directamente con la politiquita. Sí. Que no, cara, Yuki, tonta. Ah, yo aquí. Pues. Animaros, cacahuetes, el podcast @gmail.com. ¡Criptohuete! Mandarnos fotos también. Por si acaso. Yo, Uki. Desde que tienes cabecera no tengo que decir yo al principio. Yo, Uki. Ya lo Ah, dicen vale. solo. Pues, señoras y señores, cacahueteros, hoy vamos a hablar Cacahuete hablando. en la Yuki. Vamos a hablar de las avenidas y de las inundaciones. Ya que estamos con la cosa tan chunga de la lluviaca, Sí. eres, desde aquí nos solidificamos, nos solidarizamos, nos solidificamos con ¿Nos vosotros. solidificamos? Y si necesitáis algo, yo también. Ya Muy bien. que. Pues voy a hablar de las avenidas y las inundaciones. Primero decir. Por qué te ríes cuando dices eso? Nada, no sé. Voy a decir primero la diferencia entre una avenida y una inundación, Vamos porque es a ello. distinto. Pero, Una. ¿por qué vas a hablar de eso? Pues porque es interesante, porque ahora todo el mundo ha jugado perdido y yo ya conté un par de cosillas. Ya pues di primero eso. Pues voy a hablar de las avenidas, voy a hablar de los tipos que hay, voy a hablar de las causas principales que lo provocan y eso básicamente. Perfecto. ¿Es interesante? Y si no lo es muy bonito. Y de. Sí, eso. Hay más cosas, pero es que va a ser mucho, entonces, pues. 2 minutos no has dicho nada. Vale. Decir primero que una avenida es una crecida rápida del caudal de un río, ¿vale? Pero rápida en plan de que estás ahí en medio del río y te viene 10 metros de agua encima tuya. Esa es una avenida, ¿vale? Y una inundación es un desbordamiento de los límites del canal del río. ¿Qué diferencia hay entonces? Y que provoca, pues, lo que está ocurriendo ahora, que el agua haga plus y te llega a la puerta de tu casa. Y decir también que hay veces que una avenida no provoca que el agua salga del canal. Bueno, el canal es suficientemente grande como para que esos 4 metros de agua los pueda recoger, digamos, y no tenga por qué provocar, o sea, un desbordamiento. Una tromba de agua y el otro... No. Una crecida rápida del agua. Una tromba, ¿no? Una pared vertical de agua. Lo que aquí llamamos una tromba. Aquí viene una tromba que llueva. Pues no estoy diciendo que una avenida no puede ser porque llueva, puede ser porque... Sí, que ya tú puedes decir una tromba de agua, una avenida rápida de agua. Bueno, no. Técnicamente no es lo mismo, pero vale. Ya, es para entender. Vale. Y que pueda haber avenida sin inundación, inundación sin avenida. Uh-huh. ¿Vale? Puede o ser sea que cuando tengan la casa hasta arriba es por culpa de una inundación, ¿no? De una avenida. ¿Me quieres decir que sí. No te has enterado de lo que te he dicho? No, sí, pero también puede ser por una avenida. Si el caudal sale, cuando viene una avenida grande, se desborda el río, sí, también puede ser por los dos motivos. O sea, te he dicho que por los dos motivos, pero entonces me estás diciendo que una avenida no produce un desbordamiento. No tiene por qué producir un desbordamiento, pero sí puede producirlo. Vale. Cuando un desbordamiento siempre es que sale el agua, ¿vale? Entonces, hay dos grandes tipos de avenidas. Las que son de cabecera. Uh-huh. Cabecera es la parte de arriba del río. Uh-huh. Un río tiene tres partes, la de arriba, la de en medio y la de final, ¿vale? Tres partes. Bueno, una puede ser por que hay una avenida en la cabecera. Eso, ¿eh? ¿Qué? Me voy a tener que hacer chiste con eso, ¿eh? Vale. O una avenida de desbordamiento. ¿Vale? La de ¿pero por qué te ríes? No sé, porque eres tonto. ¿Yo? ¿Si no he hecho nada? Porque pones cara de marajosa. Bueno, pues nada, voy a poner cara de cojín. Bueno, voy a... De alfaca de paja. Entonces, voy a explicar ahora las causas que desencadenan las avenidas y las inundaciones. Uh-huh. ¿Vale? Los motivos por los que el agua hace... Básicamente es por una ciclogénesis explosiva. Sí, pues básicamente. Que ya ha dejado un montón de gente, por decir ya chunga en Europa. Vale, una de las cosas es la precipitación intensa. Uh-huh. Cuando te digo intensa, te digo que en 48 o 72 horas caigan entre 500 y 600 milímetros de agua. ¿Milímetros? De agua. ¿Qué mierda? ¿Serán litros, no? No, la precipitación es milímetros. ¿Milímetros? Sí, porque tú coges como un cubo cuadrado de un metro por un metro, uh-huh, ¿vale? Y 500 milímetros de altura, 600 milímetros de altura. Vale, me tiene que llevar a la contraria a todo el mundo. O sea, que para entendernos dicen, es que han caído 6 litros por metro cuadrado, han caído 50 litros por metro cuadrado. Pero es mentira. Pero es mentira, se dice en milímetros. Vale. Pues puede ser porque llueva mucho y en muy poco tiempo y no dé tiempo a que se filtre el agua, uh-huh, en la tierra, y porque haya, por ejemplo, un deshielo en zonas donde hace mucho frío y nieva, pues cuando luego viene el calorcito, toda la nieve de las montañas hacen para abajo. Como las famosas montañas nevadas de Cádiz. De Mississippi. Y eso provoca también que aumente el nivel del agua. Uh-huh. También puede, bueno, eso también produce, lo de los deshielos producen también las coladas de barro, que es un montonazo, o sea, junto con el agua, pues va barro que te caga, casco por y eso, todo lo que encuentra por delante se lo carga, más o menos como lo que ha pasado en lo de, ¿cómo se llama? Madeira, uh-huh, se llama. Pasa que Madeira no era porque había un deshielo, sino por la cantidad de agua que llevaba, todo el barro y demás, esto es una colada de barro. Uh-huh. Toda la gente es insepulta bajo coladas de barro. Vale, de eso no hay que reírse. ¿Te puedo pedir un favor más o menos cuando esté esto casi finiquitado, si no tardes mucho más? ¿Qué? Que cuente lo de Viesca. Vale. Y sí, a mí me parece muy interesante eso. Y también, bueno, también puede producir una inundación en una avenida, la rotura de morrenas o muros de hielo. Uh-huh. ¿Vale? Que eso en zonas glaciares, evidentemente por aquí no ocurre, pero bueno. Que es lo mismo, cuando se funde el hielo, pues el agua con los pedruscones gordos y con todo lo que haya por medio hace todo para abajo y se lleva todo lo que haya por delante, pero vamos. En serio, tenemos que hacer como Gravina cuando lleguemos al número 20 o algo así, un directo para que veáis como Uki cuando hace es que hace de verdad los gestos. O sea, no me pinches el otra pie. Causa que produce lo que he dicho antes son los movimientos de masas en ladera, que esto es un poco parecido a lo que ha pasado en Italia, uh-huh, que era que de repente una montaña ha hecho... Que de eso voy a hablar en otro día, lo explicaré más detenidamente, que es cuando también cuando hay mucha agua y el terreno es de un determinado de material, o sea, de algún material determinado, pues se va al carajo la estructura de la montaña y se hay un deslizamiento de la masa de la ladera, de la tierra. Otra causa, esta antrópica o antropogénica, que es, por ejemplo, la rotura de la presa, que es lo que ocurrió en Viesca, que es lo que tú me dijiste antes. Que Viesca es una montañita. Bueno, pero termina y después Vale. te centra en Vieja porque estoy me gustaría que lo contara. Vale, que la rotura de una presa puede ser o bien porque el mantenimiento de la presa no sea el adecuado, porque la construcción no haya sido del todo buena, básicamente por esos motivos principales. Bueno, por aquí creo que tengo lo de Viesca, me parece, apuntado. Pero te digo para el final. ¿Qué más quiere que te cuente? Pues ya está, si has terminado con eso, un resumen y que me cuentes bien lo de Viesca. ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió en aquel desastroso? Ah, bueno, espérate, no, espérate, que me he olvidado una cosa. Quería explicar un poco lo de Jerez, por ejemplo, que primero, bueno, ha pasado porque tenía que pasar, ¿no? Pero principalmente porque cuando en el caso de un cauce de un río, tú tienes que mantener por ley, tienes que mantener una distancia con respecto al río. Tú no puedes construir donde te salga del huevete. Tienes que construir a 100, 200 metros, depende del sitio, depende, y además que ahí, o sea, te marca lo que es el caudal la anchura del caudal del río, y a partir de ahí hay distintas distancias, distancia que inundable, otra que tal, es donde se puede construir, donde no, y todo rollo, ¿no? Y bueno, pues principalmente el problema que había en Jerez es porque la gente ha construido donde le salió de los huevos. Ha construido en zona inundable, que es la zona más cercana al río. Vaya tela, ¿no? O sea, es más, es que Bueno, se en el supone. PGOU de Jerez y todo rollo está puesto como que la zona esa es zona inundable y zona no urbanizable. O sea, que tú ahí lo máximo que puedes tener es zona de cultivo, no puedes construir nada. Pero el asunto está en que eso, cuando nos referimos a Jerez, quitando el tema de los problemas que hubo con lluvia estos días atrás, de inundación en el aeropuerto y tal, Jerez en sí no es lo que se ha inundado, ¿no? Son Jerez capital, ¿no? los La campos. zona de los campos que están pegados al río. Vale. ¿Vale? ¿Y por qué se desborda el río? Pues primero, por la cantidad de lluvia que ha caído. Obviamente, el capitán Ospio ataca de nuevo. Y segundo, pues porque el embalse, las presas que hay por allí, pues lo tienen que poner a liberar agua para evitar que se rompa el embalse, por ejemplo, y entonces ya nos ahoguemos hasta los de Chiclana, ¿entiendes? O sea, que por ese es el motivo, tú tienes que tener agua hasta cierto. Tú no puedes tener un embalse al 100%, al 100%, joder, al 100%, porque te muere. O sea, que no lo puedes tener al máximo, tienes que tener siempre por un 10% menos, más o menos, porque si cae un día una tromba de agua, te desborda de forma incontrolada, entonces se puede liar gorda. Venga, entonces ahora lo de Viesca y pasamos a Youki. No, A entonces, Youki, no a Martín motivos Pita. por lo que son peores los de las avenidas. Pues por el tema de las urbanizaciones, ¿vale? Porque cuando tú construyes donde no tienes que construir, estás actuando y jodiendo la filtración del terreno y demás, y eso también afecta. Porque urbanizas en el propio caudal del río, en el cauce del río, que es lo que pasa en bastantes sitios. Me parece que nos contaron una vez que en Alicante y en Valencia, pues construyen en tres lechos de río, hay cosas construidas. O sea, porque como están secos, pues construyen allí directamente. Luego, ¿qué pasa? Que cuando hay una lluvia gorda, el agua, que no es tonta, pues coge y se acuerda de El dónde tiene que agua coger. no es Y si por tonta. delante, y si por donde tiene que coger, hay 200 viviendas, ¿no? Lo siento mucho, pero es que este es mi camino y tengo que coger por ahí. Vale, vamos a hacer una cosa, ¿vale? A partir de ahora, recordad que cuando os bebáis un vaso de agua a la mitad y tiráis el resto, despreciándola, el agua no es tonta y puede venir a por vosotros y mataros. Vale. Luego, la deforestación y las prácticas agrícolas inadecuadas también afectan a la filtración del agua. Lo que hace, pues, tocas el terreno y te pones a hacer una cosa que no tienes que hacer, y entonces el agua, en vez de ser absorbida por la tierra, lo que hace es pasar por encima, como si pasara por un cristal, ¿vale? Y eso también ayuda a que haya una avenida de agua, porque si el agua se filtra, no corre por encima de la tierra, sino que va para abajo y eso no produce avenida ni produce que te llegue el agua hasta el techo de tu casa. Luego, las canalizaciones artificiales también son bastante peligrosas porque aumentan en la velocidad del agua, digamos, y de producir desbordamiento. Y bueno, la minería y las escombreras y demás, pero esto ahora mismo no tiene nada que ver con lo que. Y bueno, es decir, que la deforestación, cuando tú te cargas los árboles, ¿vale? Y llueve mucho, lo único que consigues es que el agua coja mucha velocidad porque no encuentre ningún tipo de impedimento, de algo que le frene. Lo que hace es bajar la ladera a la A máxima Topiñón. potencia y más allá, y consigo, pues lleva todo lo que haya: árboles, rama, piedra, animalito, todo lo que te encuentre por el camino, básicamente. Vale, ¿quieres contar lo de Viesca? Sí, lo ¿O de no? Viescas era en una ladera, ¿vale? Y hay como unas murallitas, unas presas que se llama, pero que son como unos muritos, ¿vale? Unos muros. Entonces, cuando cae mucha agua, estos muros lo que hacen es frenar el agua y ayudar a que los sedimentos se vayan quedando en la ladera, digamos, para que cuando llueva, pues cae agua, pero agua limpia, sin que lleve mierda por delante ni nada. Entonces, en Viesca lo que pasó fue que no hubo un mantenimiento adecuado. ¿Te das cuenta de que acaba de explicar las cosas peor? ¿Cosas peor de qué, pichea? ¿Quieres que te haga el dibujo? No, Mira, te voy a hacer un no dibujo. hagas el dibujo, Una la explica. imagínate una la el, Chiquilla, que sí, yo te una entiendo, yo montaña te bajando, entiendo, digo en y general, mujer. conforme va bajando, pues una como unas paredes, ¿vale? Pared, pared, pared, pared. Y la pared se lleva como unos agujeritos por los que pasa el agua, pero no pasa los sedimentos. Por lo menos los grandes bloques de tierra o de arena o lo que sea. ¿Qué pasa? Que vino el agua no sé cuánto y no estaba bien, no estaban limpios lo que son las paredes hechas. Tenían bastante porquería allá ahí. Tenía arena, tenían piedra, tenían pues ramas, pues todo lo que te puedas imaginar. Y al llegar a esa tromba de agua, en vez de coger y frenar el agua, lo que pasó fue que una de las paredes cedió. Al ceder esa pared, fue como un juego de dominó. Cuando pones la fichita y le Sí, das, el efecto dominó, pues claro. pasó. Tu. Y todo lo que hubo por delante, pues se lo llevó. ¿Qué hubo por Claro. delante? Un camping. A carajo el camping. Voy a tener. Básicamente. Eso es lo que pasó en Viesca. Que no Ya, hubo pero. un buen mantenimiento, no hubo limpieza de esa zona. Y en cuanto vino un poquito más de agua de la cuenta, pues no aguantó la infraestructura y se fue al carajo todo. Ya está. Básicamente. Pero es decir, equivocóseme yo, pues. Que también era porque estaba en un cauce de un río, ¿no? Claro, también porque el camping estaba justo. Igual que en Madeira, lo mismo. Tú te ves las montañas, ¿vale? Y las montañas se unen y de ahí baja como un nacimiento de un río. Nace un río entre montañas, pum, y baja para abajo. Pues en este sitio, en Madeira, pasa lo mismo. Madeira. A un montón de agua, bubú. ¿Y qué es lo que había justo debajo de la montaña? Casa, hotel, colegio, niño, un coche, Pistacho, vida avellana. humana. Y entonces, pues, cuando el agua acogió por donde tenía que coger, con la fuerza que tenía que coger, pues acogió y se llevó todo por delante. ¿Qué ha pasado también en Madeira? Que creo que hubo incendios o no, que sé qué historia, y no estaba. O sea, que había deforestación en esa zona, y deforestación significa que cuando llueve se va todo lo que hay al carajo pipa. Ceniza, y arena y barro es lo que queda cuando hay un incendio. Pues todo eso lo arrastra el agua y va por donde están los humanos. Pues lo encontré. Estoy así mirando la montaña y de repente me veo una avalancha de agua y tierra y todo, y me viene encima. Pues Bueno, pues has tenido bastante para explicar eso con 15 minutos. eso pasó también en este sitio, en el otro, En otro. en el que tú me has dicho antes, En Viesca. en Viesca, que me ha olvidado el Ay, nombre. ya te veo. Pues ahí llevas, ¿te da tiempo a algo de politiquista? Tengo que decir porque tengo que contestarle a Ezulín, que es Venga, la pues política nada. oquista. Venga, pues cabecera de politiquista. ¿No te gusta lo que he contado de los ríos, que no? Porque estás Sí. jugando con el movimiento que yo hablaba. Sí. Es que no sé qué decir con eso. Eso es muy tuyo, muy de hoy. Soy un que voy a hablar de ríos, como de energía eólica y. No, ahí no puedo decir yo nada. Vale. Venga, cabecera de político que está. Compatriotas del mundo, gracias por venir a apoyarme. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a la política uquista. Este lo lees tú ahora. ¿Yo lo tengo que leer? Sí. Venga, pues vamos a ver. Es un audio de nuestro amigo Jesulín el Guapín, otra vez, el de la canción. ¿Audio? No, que diga un correo. Ese es este correo. Pues nos dice: señores cacahuete, les envío este Emilio para instarles yo a... Yo te insto. No, tú me interrumpes. Vale. Les envío este Emilio para instarles a otorgarme el Ministerio de Sanidad. Yo se lo otorgo encantado. Yo no, Uki, yo no, ahora. Yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué? Os preguntaréis. Pues bien, las razones son dos y muy poderosas. Primera, la primera razón y la más poderosa, powerful, tener control total de los palitos de madera de los médicos, dino a los niños con dolor de garganta que gracias a los médicos y a sus palitos infernales también tienen ganas de vomitar. Es verdad. Yo si este hombre va a controlar los palitos y va, diga, puto, te da la arcadita. Pero sigue leyendo el correo. Y como segunda, la segunda razón es controlar el nombre de las gripes. Estoy hasta el culo de las gripes con nombre de animales. ¿Quién pone el nombre? ¿Los loonies? La gripe del pollo, la gripe del cerdo, la gripe de las vacas que hacen... Definitivamente sí. Este hombre es grande. Espero que estas razones sean aceptables y cómo se pueden compartir ministerio. Si me nombran vicepresidente del asunto de Mohamed, sí. No me importaría... Saludo, importaría. No me importaría. Saludo y hasta el próximo podcast y cacahuetear con él. Ay. Y espero el próximo podcast y cacahuetear con él. Eso, es que estoy mal. Yo sí, tengo la saquita, déjame. Pues, señor Jesulín, primero, antes que nada, yo también he sufrido en silencio cuando he ido al médico y me han puesto el pelillo de Madrid. Como todo. Pero no te metas el dedo hasta el fondo de la garganta para simular que tienes fatiga, que vas a vomitar de verdad. Es que es verdad. Y da mucha fatiga. Entonces, por ese punto, solamente por esto ya casi que estoy con él sí para concederte el Ministerio de Sanidad. Y luego la otra razón de ponerle nombre a la gripe, yo también estoy de acuerdo contigo. Y también odio que tengan nombre de pollo y nombre de cerdo y luego que tengan nombre de ABCD, el abecedario entero. Gripe A, gripe B, gripe C, gripe J, ah, gripe o sea, H. Eso molesta y que los tornados tengan nombre de mujer, no. Eso ya sería la persona que quiera tener el Ministerio de Meteorología, pues ya hablaré con ella o él. Entonces yo, Jesulín Guapín, te concedo el Ministerio de Sanidad para por siempre y jamás. Siempre y cuando, por favor, cada vez que haya alguien que tenga estos nudos, no digas que es una pandemia y pongas el nivel de alerta en el número 15 por lo menos. Vale. Hay que ser un poquito más tal y no cundir en pánico. ¿En pánico? Cundir en pánico. ¿En paniquín? Bueno, y yo creo que... Y de político que está claro que no voy a decir hoy nada más. No vas a tener... Puedes decirle a la gente que me manden qué ministerios quieren, porque nada más que me ha hecho caso Jesulín el Guapín, que muchas gracias Jesulín por hacerme caso, no esperaba otra cosa de ti. Y espérate, yo el otro día pensé en algo, espérate, de la política oquista, pero es que no me acuerdo. Si no te acuerdas, no lo puedo. Sí, que lo estamos apuntado todo, chaval. Ay, qué juventud. Era lo de... Oye, pues, si tienes que seguir tu propio índice... No tiene no, nada no, que no, ver. No, espérate. Ah, uff. Es que era lo de contar lo de Telefónica, pero eso va a ser un rollo y va a ser muy largo para hoy. Guárdatelo. Cuando denuncie, ¿vale? Entonces, hablas también de la conclusión. Tengo aquí esto escrito que no sé qué significa. Es que escribo cosas y luego no me acuerdo qué significa. Muerte a la gente sin palabra. Es que no me acuerdo, tengo que recordarlo. Pero no importa, ya pelea lo recordaré. Con el becario gitano. ¿Sabes cosas que te van a contar la política oquista? Pero no lo diga, que si no la gente va a saber ya y lo tengo guardado para otro día. Claro, qué juventud. La pelea que tuve en Huelva con el gitano becario. ¿Tú sí, no te acuerdas? Sí, sí. Y contar mis peripecias con Yastel y Telefónica, que eso lo contaré en el próximo programa. Bueno, pues nada. Ya cuando por fin me manden el router, entonces ya con palabras en la boca y hechos en las manos, puedo explicar lo que ha pasado. Y botones en los ordenadores. Y con router enchufado en mi habitación para poder conectarme desde mi habitación sin tener que robarle internet. No robarle, ceder. O sea, mi vecina es que me la ha cedido. Obtener internet de forma legal de mi vecina. Lícita, de forma lícita. Ya está. Y no quiero decir nada más. Pues venga. Desde aquí decirle lo de Telefónica que me cago en vuestras... ¡Va, cuál es? ¡Corta! Vuestras perras caras, cabrón, hijos de puta. Ya está. Eso se corta, que lo sepa. No, por favor. Sí. Señores de Telefónica, soy unos mierda. Ya está. ¡Corta! Vale, así señores, no se os puede dejo... hacer un podcast. Os dejo con la sección incongruente... No, mentira. Incongruente de Manu. Es que todavía no me acuerdo del nombre. ¡Ay, qué juventud! ¡Adiós! La sección incongruente de Manu. Estamos de nuevo en Cacahuetes, el podcast, y les dejamos con la sección incongruente de Manu. Y ya la ha dicho a la cabecera. Ya, pero le digo de nuevo. Que tenía pensado hacer lo de siempre, de buscar un par de curiosidades sobre cine y videojuegos, pero llegó de forma indirecta, una muy directa, pero que no lo puedo leer porque es una mini sección nueva que tenemos hoy, solo para hoy. Una pregunta que me parece bastante interesante y ya puesto, voy a empezar a hablar de lo que comenté la semana pasada sobre importación, exportación de juegos. Exportación no, importación, que es lo interesante. Entonces, lo primero, decir de nuevo la dirección en el que podéis enviar vuestras dudas, que es cacahueteselpodcast@gmail.com, o dejarla en los comentarios del blog en www.cacahueteselpodcast.blogspot.com. Y voy a hacer rapidito, voy a necesitar tu ayuda, señorita. ¿Para qué? Para que me ayude. Vale. Para que no me enrolle mucho. Vale. Y pedir desde aquí que, bueno, solo puedes pedir... decir tú y qué mal te explica. Lo sí. Me copiarás de forma descarada y te diré poco original y tú tendrás que vale, meter la cabeza entre las piernas, pero bueno. Vale, gracias. De las mías. Pero bueno, ya he dicho eso, pero bueno, me repito un montón. El asunto está en que cuando termine esta parte, pues me gustaría que... haré una pequeña petición. Bueno, lo primero, ya lo escucharéis, o leeréis, o veréis después, es que tanto el señor José Arocena, de Comando al Suprimir, como alguien después, me pidió por Twitter, nos preguntó, nos envió un correo, sobre qué consola elegir. Y reconozco que en este caso soy una persona que no puede dar su opinión. O sea, si tengo que opinar realmente sobre consola, vamos negro, porque soy anti-Sony, era un poco, bastante del todo, y muy pro-Microsoft, ¿qué vamos a hacer? Pero aún así voy a intentar decir ventajas y desventajas de las tres consolas que pueden adquirir. ¿Lo vas a decir ahora o...? No, lo voy a decir ahora, ¿vale? Va a ser muy por encima y voy a intentar no entrar en rivalidades de no, es que 360 mejor que Play 3 o es que Wii es más divertida. Vale. Así que voy a intentar de forma... ¿Vas a hablar de Wii? No, por favor. Voy a hacerlo de memoria. Así que vale. Voy a intentar que sea cortito. Va a ser sencillito, simplemente eso. Preguntaban qué consola comprar. Consola de esta generación. Sobre portátiles no creo que vaya a tocar mucho. Nintendo DS, que dentro de un par de días, creo incluso que hoy, salía la 15ª revisión, haciéndose llamar Nintendo DSi XL, en la que se ha vuelto de super tocha, o PSP, que directamente con las mejoras de pantalla y tal tampoco dan, pero tiene un catálogo simpático. Así que... ¿Lo que ha pasado con la DS, lo mismo que ha pasado con el iPad y el iPod? Han crecido, pero por lo menos dicen que es lo mismo. Vale. Entonces voy a hablar de tres consolas de sobremesa, porque yo creo que ahora mismo son lo que más interesa a la gente. Empezando por, ¿tú cuál quieres? No, es que digo, si has mencionado a la DS, menciona a la PSP. Lo he dicho, que tiene un catálogo bastante amplio y que con las actualizaciones solo han mejorado pantalla y poco más. No, que hable de la PSP. Eso he dicho. Has dicho de la DS. No, he dicho que de la S es más grande, última revisión. Sí, doble pantalla táctil, divertida. Pero que hable de la PSP, coño. Chiquilla, que la PSP en sus revisiones solo ha mejorado en pantalla. La PSP, han hecho lo de... Ah, la PSP Go. Bueno, pero PSP Coño, Go no, que no me entiende. Es que no me dice. Estoy diciendo PSP que Go... si pronuncias la DS, pronuncia también la... Bueno, pues es que de Nintendo DSi XL es una revisión de Nintendo DS, sí, de doble pantalla táctil, que mientras sí, que PSP Go simplemente es, vamos a quitarle la unidad de lectura y vamos a hacer una consola portátil que se abre, que a mí no me gustan estas consolas que se abren, y que cuyo market o cuyos juegos serán solo por descarga. Que es bastante puñetero porque no vas a tener formato físico. Y el problema que tiene PSP Go es que te cueste un juego en descarga lo mismo que un juego físico, cuando debería ser más barato por el simple hecho de no tener un soporte físico como tal. No debería haber gastos. ¿Y estéticamente? Pues estéticamente no es fea, la verdad. A mí me ¿Pero parece... es cómoda o incómoda? No lo sé, no la he terminado de probar. O sea, la probé un poco, pero... ¿Tú crees que es aconsejable para la gente con los deditos porrugos? No, obviamente, bueno, obviamente no. Pero vamos, más que la Nintendo DS. Pero para entonces le compras el estilo gordote. Pero y... claro, por eso han hecho las de ese gorda y larga, grande. Va, para la gente amplia, americano del mundo. Claro. Entonces, ahora, consola de sobremesa. Ahora. ¿Quieres, me desmarcas tú los ritmos? Pues, Wii, Xbox y PC. Vale. Primero la Wii, porque la Wii no tiene que compararla con ninguna, creo. Y luego las otras dos que son las comparables. De acuerdo. Pues con respecto a Wii, decir que es una consola... que yo considero de la anterior generación, porque no es más que una revisión de GameCube. Es una consola bastante corta en potencia, muy corta, equiparable a una, eso, una GameCube. O sea, hay súper vitaminada, pero ¿Vitaminada? es decir, es algo más potente, pero no le llega por potencia a las demás consolas. Es una consola divertida para jugar, básicamente se centra en que es una consola divertida para jugar con más gente, pero para jugar uno solo, pues tiene un catálogo bastante paupérrimo, para mi gusto. Hay pocos juegos buenos, y los juegos buenos yo creo que son bastante importantes para seleccionar una consola de hoy en día. Siempre he pensado que es un buen combo, es un buen complemento a cualquiera de las otras dos consolas. Decir que también tiene cojones el tema de que cada 6 meses nos saquen un implemento nuevo. En este caso, lo último que salió fue el Wind Motion Plus, que es algo que debería hacer el mando o la consola por defecto. Pero he dicho que no iba a protestar y estoy protestando. Wii es divertida, Wii es una forma diferente de jugar. Con Wii Wii no. pierdes kilos. Bueno, una persona que yo sepa ha perdido kilo con Wii Fit. Wii es bastante entretenida, pero ya digo, es una consola para jugar con amigos un ratito. Yo Dime. perdí kilos de ropa, me tuve que quitar mucha ropa para pesar poco. Es verdad. Pero en sí el problema que tiene es que las third party se dedican, esas compañías externas a Nintendo se dedican a programar juegos bastante de una calidad bastante baja, o simplemente vuelven a programar juegos de otras consolas como Play 2, cambiando un poco el sistema, el sistema de control. Y la verdad es que si queréis una consola potente o una consola un poco más profesional, por decirlo de alguna forma, no os aconsejo Wii. Wii es más para casual, que no lo digo de forma despectiva ni mucho menos, pero sí para gente que no juega mucho con su Wii, consola. Wii es para lo que hoy hemos hecho en casa de Martín: comer, Y beber y mientras jugar. puedes jugar al ping Ella pong, unos pique, unos unos pique, piques, unos unos uno piques pique, al ping pong, ella unos pique al ping al ping pong pong. o a, como, es que no sé qué más cosas había. Al A para mismo, a sí, lo tirar único que hemos canasta jugado y. así, a los típicos jueguecitos que vienen. Además, no son juegos ni profundos. En cuanto el juego se alarga un poco más, ya aburre a todos los demás. Tienen que ser partidas rápidas. Eso con respecto a Wii. No es una mala compra, pero yo no es lo que más aconsejo. Si no eres Y un Wii poco. blanca. Ah, Wii negra, sí es lo de menos. Xbox 360. Bueno, decir antes de Wii que el online que tiene es bastante escueto. Que quitando las luchas en Super Smash Bros. Brawl. O el tema de Mario Kart, y aún así Mario Kart yo creo que es más divertido jugando in situ. Tiene Mario Kart mola mucho. un online bastante escasito, la verdad. Yo no lo veo muy apropiado. El tema de los juegos de descarga también, pero han cometido fallos. Por ejemplo, la semana pasada, o sea, a principios de finales de enero, cortaron las demos. Quitaron todas las demos en el bazar de Nintendo. No sé qué se le puede pasar a una persona por la cabeza para quitar juegos de prueba. Pero bueno, será para que no pruebe los juegos, vaya a ser malo y después no me los compre. Vamos a lo que vamos. La rivalidad grande hoy en día se lleva entre estas dos consolas, entre 360 y PS3. Y decir que primero por separado, ventaja, y después intento hacer una comparativa cortita. 360 se vende como una consola ya no solo potente, que sí realmente es bastante potente, sino como una opción barata. Porque baja bastante de precio, tiene un precio bastante razonable, con modelos bastante satisfactorios en todos ellos, quitando un poco la más básica que tiene problemas por el tema del almacenamiento. Y sobre todo nos vende un catálogo muy, muy amplio, cosa que hacía Play 2 anteriormente, un catálogo muy amplio con bastantes exclusividades, como son Gears of War o la ¿Qué es saga de mi juego Halo. favorito? Gears of War. Gears of War o la saga de Halo. Halo también, pero desde que descubrí Gears of War me gustaba. Y que sobre todo es una consola ya no solo para jugar, o sea, no es tanto para compartir, que sí que hay juegos para pantalla dividida y tal, pero es una consola que se disfruta o que su mayor aliciente es el online. Que mucha gente piensa que es una pega el tema de que sea un online de pago. Pero yo pienso, y además creo que es bastante sencillo, que encontrar suscripciones de 12 meses por 30 o 35 euros es bastante fácil. Las oficiales son de 60. Y pagar 35 euros por un año no lo veo muy exagerado. Sale a 500 pelillas el mes. O sea que no lo veo exagerado. Y quitando que tenemos que abrir los puertos cada 2x3, porque si Bueno. no, no podemos jugar. Pero Por bueno, lo demás, eso. perfecto. Problema, como otro cualquiera. Me gusta el sistema de control de consola. Muy clásico, muy básico. El mando es muy cómodo, Yo creo que con respecto muy a eso. ergonómico. Y eso, y tiene un catálogo brutal. Play 3 juega con la ventaja de tener. Y bueno, lo del tema del ruido de cuando Ah, bueno, claro, pero instalas el eso disco. es, eso ahora hago la Ah, comparación vale. cortita. El tema de Play 3 y 360, o sea, el tema de Play 3, perdón, con respecto a catálogo, también tiene unas exclusividades bastante, bastante bonitas, bastante llamativas, Como como la que ha son salido ahora nueva. Uncharted 2 o la saga de God of War, que ahora termina God of la War. trilogía con God of War 3. Y Y la que ha salido ahora que han spoileado al final. Heavy Rain también. Heavy Rain, pero por ejemplo, eso no lo he dicho en 360, lo que decía ahora, Alan Wake hará sombra probablemente a Heavy Rain siendo bastante diferente, pero son juegos muy esperados y Alan Wake ha sido... lo han dejado al final exclusivamente en 360, iba a ser para PC y para 360 y han mandado a tomar por culo la versión de PC para reforzar la venta en 360. Y la verdad es que yo creo que va a ser un vende consolas nato. Play 3 tiene la ventaja, como decía antes, de tener un reproductor incluido de Blu-ray, que no es que sea el mejor reproductor, pero es un muy buen reproductor. De que gracias al Wi-Fi integrado, cosa que no tiene 360, que no necesita. Ya estoy haciendo comparación, pero bueno. Gracias al Wi-Fi integrado puedes tener un media center bastante apañadito para reproducir películas, series o capítulos que te hayas descargado. Ya digo que tiene exclusividades también muy interesantes. Pero el precio me sigue pareciendo elevado, la verdad. 300 pabellones. Y cosas como lo de hoy, que parece que las PSP, o sea, las PS3 Fat, las gordas, las antiguas, han tenido problemas. Y el calendario de las PSP Fat marcaba 29 de enero, o sea, perdón, Y 29 de febrero. febrero, y el de las Slim marca 28. Entonces había un problema de sincronización en PSN, que es el sistema online de Play, y se ha ido a tomar por culo. Lo poco que he llegado a probar de Play 3 con el online fue en casa de Pablo, nuestro amigo Pablo de Gravina, y vimos que sí, que el tema este de lo de jugar a los bolos y tal, un poco del home, es divertido, pero no es tampoco, no sé, no lo veo nada del otro mundo. Y creo que el online es algo que debería de potenciar más y que puede ser una de las cosas por las que falle. Después, yo creo que poco más, ya digo, de precio bastante, o sea, no mucho más que 360, pero sí considerable más. O sea, yo creo que hasta el doble puede llegar en algunos modelos. Casi el Y doble. las exclusividades en sí son bastante similares. La comparación rápida que quiero hacer ahora es que juegos idénticos en ambas consolas, pongamos de ejemplo Bayonetta, pongamos de ejemplo Street Fighter 4, suelen ser mejores en 360, no mejores, pero sí ser más pulidos porque el sistema de programación de 360 es mucho más fácil que el de Play 3. Entonces en Play 3 suelen hacer ports directos de 360 intentando ajustarlo y da fallo. Bayonetta, por suerte, tuvo en su momento un parche que solucionó problemas gráficos que diferencian bastante. Pero al igual que suelen ser más sencillos, y voy a darme prisa, más sencillo es el tema de programar en 360, también es cierto que el espacio de los Blu-ray, en defecto, o sea, el defecto de 360 de tener los juegos en DVD, hace que, por ejemplo, juegos como el último Final Fantasy vengan muchos discos en 360 y que además con un recorte gráfico considerable. O que juegos como Lost Planet 2, que era exclusivo la saga Lost Planet en 360 y ahora también está en PS3, venga con un recorte considerable de pantallas en 360. Lo que también se puede poner en duda, porque yo diría que esto es ni más ni menos que la forma que van a tener de vendernos DLC. Esas expansiones posteriores a los juegos, pues nos ponen de excusa que no tienen espacio en el disco y nos las venden después por 40 euros más para descarga en consola. Yo creo que por los demás, pues el mando de Play 3 lo conocemos todos. Básicamente la diferencia entre los DualShock de Play 2 y Play 3 suelen ser que ahora el segundo botón trasero se haya El convertido en un gatillo semigatillo, que es exactamente. más feo, más chungo. Bueno, más feo, más chungo, ¿no? Es Es que en la diferente. Play 3, o sea, en la 360, el gatillo es lo de disparar. En la Play 3 es el que está arriba, el de disparar. Bueno, pero según en qué juego. Tú es que lo has probado en el... ¿Cuál es el que... Creo Bueno, en el que Modern Warfare 2, ¿no? en el En Modern Warfare el y en el Call of otro, y en el Resistance. Resistance. En los dos creo que es el subgatillo, ¿no? De todas maneras, O main, como lo eso queráis. suele ser configurable. Entonces, como resumen, Bueno, pero por defecto. entre 360 y PS3, si lo que queréis es un juego online puro y duro, juego de diversión bastante más ampliada, porque ya digo que el online para mí es muy divertido, pues yo me decantaría definitivamente por 360. Si lo que queréis es una consola mucho más multimedia, una consola no más sólida, sí más grande, la verdad, pero una consola con un reproductor, pues tenéis Play 3. Wii ya digo que es una opción que prácticamente descarto si queréis jugar de verdad con vuestra consola. Decir que las dos que Con tendréis, vuestra consola. o sea, con jugar de verdad con una consola. Si queréis aprovechar estas consolas, recordad que necesitaréis por una pantalla en alta definición, mínimo un HD Ready en condiciones, los cablecitos de marra, y si tenéis más dudas o queréis que especifique más en algo, pues eso, lo tenéis que avisar. Esto es sobre todo muy por encima. Y yo creo que hasta ahí bien Lo de eso. la instalación de los Bueno, juegos. la instalación de los juegos, Play 3 requiere obligatoriamente instalación de juego en disco duro. 360 era bastante ruidosa hasta que en una actualización se implementó el sistema De de guarda guardado. de juegos en el disco duro también, que la convierte en una consola muy silenciosa, que los discos duros se están ampliando de forma bastante satisfactoria, es decir, que empezamos con discos duros de 20 gigas y ya se pueden encontrar hasta de 250 en el último pack de Final Fantasy para 360, y yo creo que poco más, que más o menos. No he aclarado nada porque tampoco quiero profundizar, pero porque nadie me ha hecho esa pregunta directamente. Bueno, sí, Manny después nos dirá algo, pero me gustaría concretar. Y lo que quería decir, que creo que casi que no lo voy a tocar con respecto a la importación, era que el señor Dickren también me comentó que tenía unos amigos. ¿Puedo decir una cosa antes de que te cambie de tema? Quiero decir que desde mi punto de Me he puesto muy vista, serio con esta sección, ¿verdad? sí, voy a decir que desde mi punto de vista que no le importa a nadie, pero a mí sí, el menú de la Xbox me parece más guay y más fácil más intuitivo que el de la Play 3, porque el de la Play 3 nada más que viene muchas letras, muchas letras, muchas letras y no sabes dónde te estás metiendo. Yo, de hecho, no sé dónde está para cargar el juego. O sea, me llevé una hora buscando en el menú ese de letra dónde coño ponía el juego. Mientras que en la Xbox, directamente cuando enciendes la pantalla, Ya te te carga sale. el juego prácticamente y te ve ahí el pedazo de dibujo grande con el juego. Y te dice, ah, vale, es aquí. En la Play 3 eso es un puto coñazo. Lo dice Uki que tiene 360 y el hermano que tiene Play 3. Por eso. Y ¿qué más, qué más, qué más? Lo del mando, que el mando de la Play 3 me parece insufrible, lo más asqueroso y patético del mundo. Es súper complicado jugar con el mando de Play 3 y estás El acostumbrado al mando de Xbox. de Play 3 además tiene sensor de movimientos que no se utiliza mucho, pero bueno. Y porque los gatillos son de mentira, porque están como en el aire. O sea, no le puede dar porque parece que te va a cargar el mando. La sensación es muy rara. Y bueno, en todo caso, elegiría tener una Play 3 por el hecho de poder reproducir en Blu-ray y todo rollo. Pero que la Play 3 tiene el mismo menú de la PSP que es asquerosamente feo y nada más que tiene letras y no tiene dibujito. Ya está. Eso. Uy, ahí tiene Uki haciendo de casual, hablando de los Es dibujitos. que es verdad, parece una tontería, pero es que te lo juro que estuve media hora buscando dónde ponía el puto juego cargado en la Play 3 y no Bueno, lo encontraba. que lo otro era que Dickre me comentó que tenía unos amigos que querían importar juegos. No ha llegado al final el correo, no sé si porque directamente han pasado de enviarlo, o porque se la ha hecho tarde, o porque se han equivocado, o lo que sea. Así que lo que voy a hacer es dar una noción muy, muy, muy, muy, muy básica de importación de juego. Y si quieren saber más, que te manden preguntitas a Cacahuetes. Sí, eso estoy diciendo. Lo básico, más que explicar ahora mismo el tema de la importación, lo que voy a dar es un par de advertencias, ¿de acuerdo? Las ventajas de importar juegos es que tendréis, pues, ya su propio nombre lo indica, juegos originales a un precio mucho más razonable que en España. Ejemplo, y yo hablo de mis dos últimas adquisiciones, por ejemplo, son la versión de BioShock 2 Rapture Edition, que en España está a un precio creo que de 70 euros aproximadamente, 70-75 euros, no es la edición más grande, pero sí la intermedia, que de importación pues creo que me ha salido por 32 euretes, o sea, 32 euros, yo creo que un juego de salida por 32 euros es muy buen precio. Y al igual que la edición, la Death Edition del Dante's Inferno, que en España está creo que es a 80 euros la Death, y la Divine o la Divina a 100. De importación, me encanta. Me encanta tu índice Macarrilla, lo sé, pero es mi índice, yo me entero. De importación, creo que me salió por 40, es decir, casi la mitad o la mitad de lo que cuesta aquí un juego. Lo que quiero dejar claro en esta mini introducción a la importación es que no podéis lanzar a la importación así como así, Pues no. porque hay que tener bastantes cositas claras. No es algo muy peligroso, pero sí es cuestión de tener las espalditas cubiertas. Punto número uno. Punto número uno. Si tenéis Play 3 y 360, debéis de saber si el juego es compatible o no con vuestras consolas. Me explico. Play 3 tiene la ventaja de que los juegos, sus juegos suelen ser todos. Yo no conozco ningún caso de que no lo sea. Tampoco estoy muy metido en el tema de Play 3. de importación, pero son todos juegos multiregional. Sony no capó, por decir de alguna forma, su consola al sistema de regiones. Microsoft sí. Recordad que los juegos en Europa son PAL. PAL. NT. PAL, okay. PAL. PAL. PAL. En América son NTSC y orientales NTSJ. También creo ¿de que. Japón? No, suelen ser orientales, suelen ser japoneses, pero también se venden en Oriente. Creo que aparte de eso, Australia tiene también otro. Pero Australia no vamos a comprar. Pero yo creo que yo creo recordar que compras juegos australianos y son NTSC también. No estoy seguro. Normalmente esos juegos, ¿vale? Encontraré listas por internet, ya me encargaré si os apetece, si me mandáis algo para que lo cuente, de colocar listas de compatibilidad. Pero un juego normalmente PAL es compatible con consolas españolas. El problema son los juegos NTSC. La mayoría no, no puedo tampoco asegurar qué cantidad, pero sí un gran número de juegos NTSC o NTSJ son totalmente compatibles con consolas españolas. Lo que sí tendréis que tener cuidado tanto en juegos NTSC o NTSJ o en juegos PAL es el tema del idioma. En estos dos juegos últimos que he comentado, BioShock 2 es un juego PAL UK, un juego PAL inglés, que viene total, UK. Que viene totalmente traducido al español, como si lo compraseis aquí. La diferencia es la caja, que viene en inglés, las instrucciones también. Pero como nadie se lee las instrucciones, da bueno, igual. La versión del Dante's Inferno es una versión NTSJ japonesa, yep. Que también viene íntegramente en español, tanto audio como texto, y los extras también vienen en español. La diferencia es que el interior y el juego por detrás vienen en japonés y en inglés. Uki, levanta la mano. Yo tengo una pregunta. Dime. Cuando tú compras juego en Japón o en Inglaterra, England, el juego, el nota que lo juega en Japón está en japonés, ¿no? Sí. Y el que lo compra, y el inglés lo lee en inglés. Entonces, porque cuando tú lo compras, si es para el japonés o para el inglés, tú lo ves en español. Porque normalmente los juegos suelen ser lo que se llama, no suelen ser muy normal, pero... Qué buena pregunta, muy inteligente. Suelen ser lo que se llama multicinco. Es que incluye... por el camino se cambia de idioma. No, son multicinco, suelen ser multicinco, multidós, multitrés, que son que incluyen más de un audio o más de un idioma. Que reconoce la consola porque tú, si tú tu consola la pusieras en inglés, los menús en inglés... Sale en inglés. Te saldría el juego en inglés, exactamente. Hay juegos, de lo que iba a hablar ahora mismo... Te los reconoce y ya sale en ese idioma. Exactamente, pero hay juegos... hay ventaja también con los juegos de... En este caso con Play 3, por el tema de que ya digo que suelen ser multiregionales, que no importa dónde los compres, suelen ser compatibles con la consola y que además siendo Blu-ray, tener mucho más espacio y incluir muchos más idiomas. Hay juegos, y pongo el ejemplo claro, de Brutal Legend, que la versión PAL, la no española, no viene en español. Es decir, tú puedes comprar el juego por un precio irrisorio en Reino Unido, creo que ahora mismo está a unas 14 libras, unos 16 euros al cambio, o menos, y el juego vendrá en inglés. ¿Por qué? Tiene mucho texto, o sea, no es tanto el texto, tiene mucho audio y han decidido que aquí en España no iba a salir, o sea, no lo iban a sacar español. Corre riesgo de comprar juego de salida y no saber en qué idioma está. Es un riesgo menor que corres, la verdad, pero normalmente yo recomiendo esperar o visitar foros que suelen solucionar ese problema o suelen comentarlo bastante rápido. Por ejemplo, la versión de... Creo recordar, de todas las versiones no españolas, de... ¡Ay! El juego de Ezio. Del... Assassin's Creed. El Assassin's Creed 2. Creo que la versión NTSJ sí viene en español, las versiones PAL no vienen en español, ni la NTSC. Sin embargo, la Black Edition de la versión PAL no española sí viene en español, mientras que las demás vienen en inglés. O sea, sé que suena algo raro, pero ya lo digo, esto es muy por encima. Voy a cortar rápido porque al final me enrollo un montón con el tema de los audios y tal. Puntos a tener en cuenta: si son compatibles vuestras consolas, con vuestras consolas el juego, el audio. Sí, va a reconocer eso. El audio. El audio. Bueno, el audio y los textos. Porque hay alguna que viene con el audio en inglés, pero viene su título en español. Creo recordar que o era. O en panchito. Creo recordar que era, aparte del español neutro de algunas versiones NTSC. La versión de Halo, PAL UK, o sea, inglesa no española, viene con el audio en inglés, subtítulos en español y los vídeos doblados en panchito. ¿Y panchito decía, sin ser despreciable? ¿Cómo era la frase que decía? No, Halo 2, pero Halo 2 porque salió un pancho no, en todo. No, pero decía, tú decías una frase que dice la... Los pequeños, que... ¿no esa? Sí. Los grandulones, no esas de Halo 2. Ah, vale. Esa es muy de Necesito un arma. Eso es lo que decía. No, pero eso es del podcast de Necesito un arma y es el principio de Halo 2. Necesito un arma. Ay, pero eso. Pues esa de... Esa es Panchita, pero eso no... Es que le dieron a los de Microsoft por publicar juegos en Pancho. Lo último antes de cerrar esto, tenerte en cuenta la conversión de libras y euros. Habrá tiendas por internet que no dejen comprar en libras y solo obligarán a comprar en euros. Y dólares. O en dólares, claro. Y siempre es más efectivo comprar en libras porque ahorras aunque sea un eurete. Y ¿en libras? ¿Serán en dólares? No, no, hombre, en Inglaterra no puedes pagar en dólares. No, pero... Vale, es que digo... El dólar está más bajo, sí. Que si está en dólares es menos dinero y las libras es un poquito más. Es más, sí, pero... y pues como eso, como último decir, que es recomendable utilizar tarjetas virtuales de banco, que si alguien quiere tener más información sobre esto, que me pregunte, y no utilizar directamente vuestro número de tarjeta. No hay ningún tipo de problema, pero si podéis cubrir las esperadas con tarjetas virtuales... O utilizar PayPal. O utilizar un sistema PayPal, por ejemplo, que hay páginas que sí que lo aceptan. Aunque yo hay páginas que sí que utilizo la cuenta normal corriente. Uh-huh. Bueno, pero eso ya es con un poquito más de... Yo estoy hablando de la iniciación a la importación. También tened en cuenta... Y se me acaba de ir a mismo lo que va a decir. ¡Ay, Manuel! ¿Por qué te has puesto así después de estar toda la sesión súper serio? PayPal, los juegos... Bueno, sí, el tiempo de espera de llegada suele ser medio entre 2 semanas. Si pedís a Asia, suele tardar de 3 a 1 mes. Las reclamaciones, no hay ningún tipo de problema con hacer reclamaciones a tiendas en el extranjero. De hecho, yo pedí... ¿Dónde fue? La... A play.com, que de quién iba a hablar ahora. No. A ¿sabes? HMV. Xavi. Yo a Xavi pedí cosas de María Carey, si la habéis oído bien, María Carey, y se dejaron por el camino un disco y la pérdida. Y los envíos, reclamé y me lo mandaron. Los envíos suelen ser bastante baratos y además lo suelen hacer por... Lo hacen suelto, es decir, no que te manden el juego nomás, pero sí que lo hacen juego por juego independiente. Pero no suelen... te cobran cada juego el gasto de envío, ¿no? Según la página que sea. Hoy iba a hablar un poco de play.com, no sé si tendré tiempo, pero solo decir que es una página muy fiable, que en principio dice que no cobra gastos de envío a España, pero decir que play.com lo que hace es, a diferencia de la mayoría de las páginas que tienen una conversión real euro-libra o libra-euro, play.com decide hacer la conversión a su rollo, es decir, que algo que normalmente te cueste 23 libras, que al cambio serían unos 25 euros, ellos te van a cobrar a 30, pero ese... Ese cambio por parte de www.play.com lo que va a hacer es cubrir los gastos de envío del juego, de la película y tal. También puedo hablar de películas. También hay listados de películas con diferentes regiones y audio en español o castellano. Pero lo mismo, si a alguien le interesa, solo tiene que preguntar. Y yo creo que ya me he enrollado bastante. Joder, media horaza, macho. Sí, Manuel, ¿cómo te enrollas? A ver, me he cortado el rollo. Yo te he cortado, pero no me has hecho caso. Bueno. Te he escrito, me encanta tu índice macarrilla. Y no, pero no, pensaba que era un elogio. No, corta rollo, tío. Por suerte nos queda poquito. Hoy hay pocas preguntas. Sí, pero como no nos queréis, pues nada. Qué mala gente pone. ¿Qué quieres si no nos mandan nada? Si pues... tienen dudas, que nos escriban. Ve, no termina así, que pareces tonto. Vale, tonto el pueblo. Bueno, ¿tienes que algo más que contar de tu de hecho? Yo creo que no. Que por ahora. Pues que si ahí, que eso, que si alguien quiere que hable de las tarjetas virtuales, de los tiempos de entrega, de páginas recomendadas, de cambios de moneda, de juego de en particular. Gente, mira, que quiera jugar con nosotros al Gears of War o el. No, en serio, yo sería totalmente feliz que alguien me dijera: tengo tal consola y quiero tal juego. ¿Vale? Yo me encargo, de verdad, me encargo de buscaros la página donde esté más barato, posibles ofertas, el idioma, y os lo pongo como ejemplo, ¿vale? Muy bien. Así que os animo a que si tenéis alguna duda o tenéis miedo o simplemente curiosidad por saber cómo va el tema de la importación... Que preguntéis. Exactamente, que yo por mí que estoy aquí para responder. Que aquí no cobramos. ¿No? Pues vaya tela. Bueno, pues eso. Señores, vámonos rapidito. Bueno, que queda poco. Cinema Cascarita. Hoy, Titanic. Versión cortita y revisada. ¡Acción! Soy Rose, una viejunilla de 100 y pico años con la artrosis muy mala de la humedad. Y estoy aquí en mi casa tan tranquila de la vida con mi nieta viendo la tele en directo. ¡Ay, güey! ¡Mira la tele! ¡Están sacando un Valcor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Ese qué barco es? ¡Ay! ¡Voy a darle tele! ¡A la volumen, güey! Pues sí, estamos aquí, estamos buscando un sándwich mixto de la época de los dinosaurios que cayó al fondo del mar y lo hemos tapado con casualidad con un barco que en un principio tenía hilillos de plastilina y pensamos que era Presti, pero resulta que al final es el Titanic. Y... ¡Ay, vaya! A ver qué saca, hija. Ay, a ver, nietilla, ¿qué sacan? Hemos encontrado este telesketch con el que han dibujado a una mujer así enseñando las peracas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Está la cosa nieta, muy chunga! ¡Nieta! ¡Abuela, qué te pasa! Llama a la tele, que esa tía de la teta bien colocada soy yo. ¡Ay, tele! ¡Tele! ¡No veo que lo hago por teléfono, abuela! Dile que me manden un helicóptero. ¡Helicóptero! ¿Es usted la señora viejuna que ha llamado diciendo algo aquí de que está la... Que es usted la del cuadro. Yo lo que es que le diga, el cuadro lleva años metido bajo el mar, pero usted más arruga que está que el cuadro. Sí, pero antes que nada, coge todas mis maletas, señor Frodo, porque no me quiero quedar sin ninguna. Sí, señor Frodo. Ay, señor Frodo. Total, pues, hola, señor Gusto. Me llamo, soy Gustavo Alfonso Gusto. Yo vengo en un barco. Sí, sí, yo soy la vieja, Chanquete 1 se llama mi barco. Sí, sí, sí. Yo soy esa de la foto que tiene el pedrusco colgado y la cheta afuera. Yo, pues señora, perdona lo ponga en duda, pero si usted no se da cuenta, es un cuadro, no una foto. O sea, vaya a tomar por culo, ciudad de mierda. Y a partir de ahí, usted ya me habla otro día de estas cosas. Esa foto la hizo un amigo mío. Pues tú, Diego, perdí. ¿Qué será lo próximo? ¿Enseñarme las señoritas de Aviñón, bueno, chiquitito, mira, o las Mona Lisa? Antes, para que no te enrolle, te voy a contar la historia. Cueste, del señora. Del Titanic. Y de qué me pasó a mí allí. ¡Flashback! ¡Te lo corto! Pues... Hola, buenas tardes, me llamo Jack, soy Jack Dawson, como Dawson crece, y estoy aquí jugando al teto con un amigo que se llama Echio, como anda Echio, como es el juego este nuevo que ha salido para... Y se escucha de fondo cómo va el Titanic ya para alargarse, para las Américas. Voy a hacer ruido del Titanic. Así que juega rápido. 1, 2, 3, pollito inglés. Juega la queda, rápido. He ganado. Deme usted todo lo que lleva en los barco, billetes. Billetes, has ganado los billetes. Sí, coge ya, dinero, pero, los billetes. Pero no me metas presión. Es que tienes que salir corriendo, pero es que el barco va a salir. Hombre, señora, ¿usted quién es? Usted nada más que está contando la historia. Usted no puede meter presión a mí, que soy Jack Dawson, pero Dawson crece. Coño, pues que ahora te tienes que hasta correr para bueno, llegar. Bueno, voy corriendo. Bueno, y mientras que ya... ¡No! Mientras que ya estaba corriendo para esto, yo que soy la rica, la... Rose, yo que soy la Rose, voy con mi madre, con mi prometido, Caledon, o Caldon, o Cal, así, Carlton, raro, Carlton, y con mi equipaje y mis cosas, que llevo de equipaje 10.000 millones de cosas, señor Frodo, o sea, llevo un mortalesco. Entonces, tiene que durar 5 minutos, llevamos 3. El Titanic va a durar un montón, pero no, es que, me niego, aligeramos. Total, que voy llegando al barco, no sé cuánto, que estoy harta de la vida, que odio a todo el mundo, y ya va corriendo. Pero vamos a ver, no me diga, señora Mogenó. Usted entiéndeme, soy un pícaro pintor que entra en un barco por casualidad. Usted no puede decirme qué tengo que hacer. Confórmese en hablar y no vale. Cuente. Entonces cosa. Yo, que odio a mi madre, odio a mi marido, a mi futuro marido, odio a todo el mundo, tengo que ir al puto barco por cojones. Y soy una rica. Ay. Y entonces, pues este marido mío me quiere pedir matrimonio, pero yo no soporto. Que es una tontería, pues es tu marido para que te va a pedir matrimonio en esta casa. Y entonces contigo. Me viene, traigo 4 para llevármelo a las Américas y de uno llamado como Picasso. Algo llamado como Picasso. Pero eso no viene como que después. No, eso ya porque ya llego a China, el barco y estoy desempaquetando mi... Ah, bueno, pues hola, me llamo señor Curioso y voy a hacer 2 comentarios. ¿Usted se ha dado cuenta que la señora Daviñón es un mural bastante más grande que ese mierda cuadro chiquitico? Al contrario que la Mona Lisa, que es un retablo pequeño y ese cuadro es mucho más grande. ¿Sabe que son falsificaciones y la están timando, señora? Bueno, y eso que importa, James Cameron, deja de hacer, deje de hacer personajes azules, James Cameron. Total, que tú coges, tú vas a entrar al barco, ¿qué vas a hacer? Hola, yo estoy dentro ya, yo estaba... Exciting and you. Vale, entonces yo que hola, soy me el importante. Isaac, el... Yo que soy importante en esta historia. Estoy ya harta de la vida y ya hace de noche y decido que me voy a tirar al agua fresquita. Ya, pero yo voy de camino. Hola, me llamo Jack Dawson, de Dawson Crece, ya lo he dicho. Y soy un pícaro pintor que voy caminando. Ah, se me olvidó una cosa. Tú antes, de cuando estamos zarpando, te vas a la proa, a la popa, no sé a dónde, y te pones a saludar a gente como si conociera a alguien. ¡Hasta luego! Y te dice tu amigo Francisco, Francisco. Tu amigo Bricho te dice, ¿conoces a alguien? Dice, no, mira cómo saludo, señora. Adiós con las manitas cogidas. Total, que entonces yo cojo para la noche ya este arte y me voy a suicidar, me voy a tirar. Entonces yo con mi vestido rojo creo que y negro y mis tacones. Rojo creo que negro. Me voy al final del barco, que eso no sé si es la popa o la proa, porque nunca siempre la proa creo. Me voy allí, o la popa, no sé. Me voy así a tirar Y entonces de repente llegas tú. Ay, pero espera, voy a llegar como tengo que llegar. Hola, me llamo Jack, soy un pintor y además tengo picardía. Bueno, y si voy a hacerlo rápido. Oiga, señorita, por Dios, ¿qué hace usted, señora, ahí a asomar al balcón? Porque me quiero suicidar. Pero vamos a ver, ¿usted por qué? ¿Pero por algo en especial? Porque odio todo. Me voy a tirar el barco ya. Tíralo con el linfoma, la que debo tirar. Es más, mira, estoy saltando la valla del barco para tirarlo. Vale, yo no es por meterme con usted, señorita, pero usted no se suicide por un motivo primordial y causa concreta que es los demás pasajeros. No, la congelación. Dime no, que voy a congelar mi amor. ¿Qué es que te va a congelar? Mira, tú te tiras ahora al agua. Te me muere. Te quedas congelada. Ahora vete a subir arriba, díselo al capitán, tienen que parar el barco, ya esto lleva retraso, el coñazo. Bueno, ¡ay! Vale, más convencido, me voy para adentro. Pero es que como llevo tacones, ¡ay! Que me estoy resbalando un poco. Ay, usted no se preocupe porque si no has visto los... No, yo te agarro y tampoco pasa nada. ¿Qué te pasa? ¿Qué te cojo allí? ¡Ay! ¿Qué pero agárrame, que me he caído al agua. Coño, llevo un rato agarrándote por el sujetador. Ya me ha salvado, pero como he gritado, ahora viene todo el mundo, viene los policías y viene mi futuro marido. Hola, soy el señor Álvaro. Y te miran con malas pintas porque tienes la ropa así desabrochada porque quieres tirar tan vamos mal a ver, por mí. Oiga, que soy grunge, entiéndame. Yo escucho Nirvana ahora aquí en el barco y no me pueden poner pega, así que... Pero bueno, que nada, no hay mala cara. Total, que entonces mi marido entonces te invita como... Te quería pegar, pero como le he dicho que tú me has salvado la vida... Te quiere invitar a una comida especial que va a haber esta noche o mañana, un día de hecho. Sándwich mixto y saladito. Entonces tú, ya pues te invita a comer. Ay, y así que me voy con mi marido, hasta luego. Adiós, Luca. Ya. Hasta y al otro día, por la mañana, estoy paseando yo por la poa y la propa. Y por ya, la poa todo. Y la propa. Y de repente te veo. Hombre, ya, ¿cómo estamos? Hola, dos besos. Dime dos besos. Creo que nos vamos a tener que presentar definitivamente. Hola, me llamo. ¿Cómo te llamas? Jack Dawson, Dawson Crece, pintor y aristócrata de pega. Vale, yo me llamo Rod. Rod, de Wii Bukaker. Bukake. Y me tiene que decir. Espérate, ¿cómo? Voy a tener que pedir que me lo escribas. Voy a tener que pedir que me lo hagas. ¿Bukake ha dicho usted? ¿Cómo es? Me llamo Bukater. Que te rellene el buque. Rush de Wii Bukaker. No, señora, usted me lo tiene que aclarar. O me dice que le hago un bukake o algo de un boquete. No, pero... Entonces. ¿Cómo que ya está? Te digo, ya que llevas en esta carpeta. A ver, enséñamelo. Y tú pues me mira, enseñas los dibujos. Sí, es que verá, usted, yo soy lo que se llama en mi pueblo ditero. Un ditero es este que viene cobrando a los muertos. ¿Vale? Ustedes saben. ¿Y estos cuadros Lucía, de dónde son? Ah, no, esos cuadros es que los he encontrado por ahí. ¿No? Y yo... esta tía que fea es. Ah, se llama... ¿Te estaba liada con ella? Está... Usted me entenderá, se llama... Verás cómo le digo yo a usted que se llama... Vale, es una francesa y todo rollo. Ah, es una francesa. ¿Y qué es más? ¿Por qué dibuja las manos? Es que me encantan las manos. Ah, te encanta dibujar las manos. Sí, pero vamos, no le dé la vuelta al folio que vas a ver pintado horcate. Agüero negro hondo, con pelo. Bueno, pues nada, pues estás preparado para la cena, estamos llenos, que nos vemos hasta luego, Lucario. Hombre, pero espérate, ¿yo puedo decir una cosa antes de que vayamos a cenar? Es que quédelo rápido. Pero es que voy a cenar en la puerta del McDonald's porque es el sitio más barato. Oye, señora, me da un euro. Entonces, pues yo me voy a buscar para pasarme la permanente y tú te quedas en todo yo diciendo, me tengo que vestir. Y entonces de repente aparece nuestra querida amiga en Margaret Brown. Uki. ¿Qué? ¿Puedo hacer el resumen rápido? ¿Qué eres tú el que te enrolla aquí yo? Es que, pues vamos a ello. Espérate. Hola, entonces, buenas tardes, la señora Margaret Brown, que es la nueva rica, te viste estupendamente y vienes a la cena y comes y te lo pasas muy bien, lo haces todo muy bien. Y después cojo y me das un papelito así y me dices, a tal hora, en tal sitio. Y cuando ya acaba la cena voy a buscarte y nos vamos a bailar. Y luego ya nos vamos escapando poco a poco. Y ya a tomar por culo todo y me voy contigo. Venga, y ahora entonces... Pero espérate, mira. Mira, si nos ponemos delante del barco, mira la canción que suena. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Conga. Total, que entonces, antes de irnos ya definitivamente del mundo, te vienes a mi camarote y me pongo el pedrusco que me ha regalado mi futuro marido, para casarme con él, me lo pongo en pelota picada más que con esto, y tú me haces un cuadro, que es el cuadro que el Cucho va a encontrar dentro de 200 años, ¿vale? Ay, aproximadamente, pero espérate, yo tengo un problema pintando el cuadro, ¿eh? No es por no mirar el pedrusco. Pero eso de que tenga los pezones como dos marbudoladas cordacas y me desconcierte y lleve la pelambrera a la rasta, vale, como si fueras una porno japonesa, no. Muy bien, entonces cogemos y lo guardamos todo Y lo y metemos el cuadro allí en mi caja fuerte y nos vamos corriendo. Y ya mi marido viene y ya nos escabullimos de él porque ya lo odio. ¡Señor Frodo! No, ese no era, ¿no? Esto. No. Se llama, mi marido se llama Caledón. Calentón. Así es que normal, si el tío llama Calentón y la tía busca que dé el apellido, pues ¿cómo quiere que la película triunfe? También tengo que decir que durante la cena estaba nuestro amigo capitán y nuestro amigo constructor del barco que dijo: esto nunca se va a hundir, esto nunca se va a hundir. Vale, el, es insumergible. El Titanic. ¡Oye! ¿Tú sabes que el Titanic lo diseñó de la cierva? Venga, seguimos. Entonces cogemos y nos escapamos. Espérate, yo quiero decir el nombre del capitán. ¿Y yo? Di que, bueno, para avisar al capitán de que viene un iceberg, venga. El capitán se llama Edward. ¿Edward qué? John. En mí. ¿Cómo? Dilo todo. John en mí. Hola, buenas tardes, soy el capitán. ¿Qué después de hundir el Titanic me haré famoso haciendo zapatillas de deporte? Edward, John en mí. John en mí. Bueno, venga, Quillo, qué rollo de ti. ¿Tú tienes que ver Titanic? Ay, no, espérate, John en mí. Ya está. Ya acabo de encontrar la interconexión entre Titanic y Avatar. John en mí, que es el personaje de Titanic, del capitán, es el mismo de Pocahontas y que es la historia que utiliza James Cameron para hacer después Avatar. Vale, este río abajo, lo veré. Entonces, después cogemos y pues cogemos, nos vamos a donde están todos los coches. Hacemos cochinadillas. Cochenada, vamos. Te voy a meter. Mi marido nos ve, es que nos intenta arrancar. Total que cuando salimos, nos vamos del bar, del coche, le dejamos en la marca de la mano. Eso no es importante, largamos, no es relevante. Sí, es importante, nos largamos. Entonces, justo cuando vamos para arriba, para que nos dé el aire fresquito, vemos que un tío dice: ¡ah, un hielo! ¡Un iceberg! ¡Un iceberg! ¡Un hielo! Entonces, hacemos ahí un golpe y chocamos contra un iceberg. Después tenéis como tres cuartos de y hora. Y todo, porque el constructor, el Thomas Andrew, le dijo al capitán: pero qué lento vas, vamos a darle más caña a todo trapo, al barco, para llegar 2 días antes a New York. Nota curiosa, ¿sabéis que se hundió el Titanic por una grieta no más profunda de un dedo? Podemos seguir con la película. No importa. Entonces, pasó esto. Entonces dijeron: ay, no ha pasado nada, pero sí ha pasado. Donde estaba la gente metiendo carbón. Total. Empezó a entrar el agua y todo el mundo. Hora y media de fantasía en el que podemos comprobar que yo. Pero ya... Un momento. Durante esos momentos, la gente se pone histérica. Entonces encierran a los pobres que están en la tercera clase, sí. Les encierran. Y los ricos les dicen montarse los barcos, pero no habían puesto barco bastante para todo el mundo para salvarse. Y entonces el marido de esta tía, el Caledón, mi marido, el Caledón Nathan, roba a un niño y dice: me tengo que salvar, que tengo un hijo, Y ahora es cuando descubrimos que el protagonista, más conocido como Jack Dawson de Dawson Crece, tiene superpoderes, ¿verdad? ¿Y eso qué tiene que ver? Porque tiene superpoderes. ¿Por qué? Un humano normal no aguanta 45 minutos corriendo con agua congelada a mitad de la cintura por mucho que él quiera. O ese hombre tiene un pene ultracaliente o es capaz de termorregular su cuerpo. Es un X-Men. Bueno, pero eso no es trascendente. Total, entonces, al final te... Muerte ya. Empiezan ahí, que si el hilo para arriba, el hilo para abajo, el agua para arriba. Así que ya deciden, vámonos para arriba. ¿Dónde está Row? ¿En un iceberg? No, en una tabla. Pero vamos a pasar primero por la gente que está tocando el violonchelo y le decimos: sigue tocando. Sí, escucha y la gente que toca. Y la gente metiéndose en los barcos. Total, que al final nos vamos para la popa, creo que es, para la popa, porque lo ven aquí. Nos vamos a la popa. A la propa. Nos enganchamos y el barco. Bueno, ya está, el barco se toma por culo hace un rato. Que te estás hundiendo. ¿Dónde estás tú? ¿En una tabla gorda? Espérate. Está en ahora, una tabla ahora gorda. Ahora le dice: aguanta respiración, que nos va a succionar la fuerza del agua. Que es como cuando comes caracoles que aguanta pican. Respiración y cuando sale me voy a enganchar una tabla, Row. Que tú. Diga: yo soy Row. Ya. Tú, Jack. Ay, yo, ahora es cuando digo yo eso de: Row, sálvate. Porque como no te puedes echar para un ladito, como la tabla no es grande, Row. Me cago en tu puta mano, llegas a ver y en vez de pintarte en pelotas te meto por culo, una cosa que yo me sabo. Entonces yo me eché enganchada a la tabla, subía, pero para no coger mucho frío. Pero explícame por qué no me dejas al lado de la tabla gorda un sitio. Tú te enganchas. Que me digas, Row, porque no me dejas. Porque no cabemos los dos, uno tenemos que salvar para salir luego en la tele haciendo la película. Tiene el culo gordo, Xoxo, pero de ahí pero déjame un lado, perroca. No, y tú te digo: no te des suerte, tú dices: nunca me soltaré, Row. Row, yo, mira, 45 minutos tengo. Soy el rey del mundo. Eso se nos ha olvidado. ¡Soy el rey del mundo! Aunque tu marido te ha dicho: ¡Suba al bote! A mí me ha dicho: ¡Un bote! ¡No bote! ¡Mariquita, lo que es! ¡No bote! Que decía lo mismo. Entonces, pues ya cogemos. Yo estoy enganchado. Yo estoy arriba. Tú estás enganchado. Tú te terminas congelando. Ya. Y ya te has hundido. Adiós, muerto. Total. ¿Qué hemos encontrado? La piedra gorda y el sándwich mixto pleistocénico. No, aparte, y ahora yo soy Rose vieja. ¿Para eso? Estoy en el barco. ¿Para eso? Y me he cogido, me he sacado del bolsillo. Me he sacado del bordillo el corazón de la mar. El piedra gorda. El piedra gorda y hago así. Es que hace ese ruido y te hace. Algo así, la vieja. Y tira el corazón. Y abajo, es cuando abajo pone. Pone Indasek. Ella se muere. Creo que se muere. Le jode la marrana, o sea, le hace que coge un helicóptero hasta el barco de Shankete. Y se muere en el barco. Y se muere. A la de donde qué se murió. Qué cabrona, la de papel que mover ahora para poder enterrar a mi mar. Y mi nombre en realidad es Rose Dawson, porque yo cogí el nombre de mi Mario difunto. Ya no te llamas Bukake. No, me llamo Rose Dawson. Y ya acabo Titán. Definitivamente, si no la he visto, menos la voy a ver después de esto. Y no, antes de que Uki, porque va a parar, antes de parar, decir que este cinema cacahuete, ¿vale? Este Titanic ha sido gracias a un correo que nos ha enviado el señor Jesús Linguapín, que pasamos a leer en estos momentos. ¿Lo va a leer tú, azafata? Yo no, tú, azafato. Venga, pues pone primero y no leo desde aquí, estoy muy primero lejos. Y antes que nada, nos, y pone entre paréntesis. Eso es no más os, evolución del lenguaje. Vale. Mando el audio. Eso que. No sé. No os mando el audio. Me cago en la leche. Porque no tengo micro. Cuando lo tenga, os vais a cagar. Segundo, y antes del resto, este Emilio está dedicado a Uki, ya que me sentí tremendamente ofendido porque dijera que el anterior correo no era también para ella. Y ahora, entre paréntesis, cara de dolor shakespeariano que se parece a la vergüenza cabreo de las fresas ukis. ¿Fresas ukis? Uh-huh. Pero con la cabeza mirando al cielo. Cierra paréntesis. Total, que os propongo nombres para la sección de preguntas, como dudas de la vida y todo lo demás. Y también os pido, como dije en el Twitter, que versionéis Titanic. Bueno, y acabaré, que me tengo que ir. Bueno, pues... Como nos lo pidió, tenemos más peliculitas ahí pedidas, pero como nos lo pidió el señor Soli Guapín, yo de verdad prometo que no he hecho ni el esfuerzo de verla. Por eso no es se sabe no, la historia no, y no se la inventa. Puedo. No, pero ¿qué tengo que ver? Vamos a ver, el resumen de la película es muy sencillo. Hola, buenas tardes, soy un tipo pícaro que intenta ligar con una tía que se llama Bukake, que me la fonglio. Mi superedición de 4 discos de Titanic. Sí, pero vamos a ver, yo te puedo resumir Titanic en un dicho popular. ¿Qué? Prometer, prometer hasta meter, y una vez metido, olvidar lo prometido, ¿sabes? Yo estoy seguro que ese hombre se soltó, aguantó como 10 segundos debajo del agua y se fue para otro tablón gordo, ¿sabes? Y claro, porque no es normal que después siguiera haciendo películas, es que es normal. Entonces no creo yo que... Pero bueno, que ahí tenéis esta nueva película. Titanic, y para... dramatización de Titanic. Versión corta de 20 minutos. Esto es un fracaso. Qué mierda versión corta esta. Es que Titanic es muy larga, entonces sí que corresponde con ese bueno, tiempo. Nuestra próxima película la tiene que ver Uki, que no podemos decir cuál no, es. No, no la veo. Yo, tú me das cuenta como tú has hecho con Titanic y ya me es que hay una diferencia. No te sabías los diálogos y yo sí. Y tú no. Así que va a pasar lo mismo. Bueno, pues nada. La siguiente será una película que Uki haya visto. Vale. La Sirenita. No, la huérfana. Yo quiero hacer la huérfana. Bueno, ya veremos. Manda un correo a Cacahuete. Vale. Pues recta casi final, en el que tenemos preguntitas, como siempre. Pero que esta vez pues será más cortita. Pero tenemos algo especial. Sí. Estrenamos micro mini sección. A ver, que se me ocurrió poner una canción. ¿Cuál? Espérate, a ver, vamos a cortar la que tenemos puesta ahora mismo. Ahora la volvemos a reponer dentro de un momento. Pero quiero que escuche detenidamente, ¿vale? Lo que yo voy a llamar la... Sección de Money. ¡El manicorreo! Yo creo que se va a convertir en sección fija. Escucha la canción. Hay que llamarlo microsección o macrosección de maní. Micro. Deja que sea la canción de música. La canción de música. Sé que es una canción con copyright, pero me importa un pimiento. ¿Por qué? No, porque es la sección de un funcionario. Tenemos derecho, señora. O sea que, señores de la GAE, si queréis meternos la bulla... A Mani. Tenemos a nuestro representante Mani, que lo impedirá. Y vosotros preguntaréis, ¿por qué? ¿Por qué tiene sección? Pues básicamente porque nos han enviado el correo más largo jamás escrito. Porque lo vale. Y porque el correo está dividido para todas las secciones del podcast. Y porque cuando estaba estudiando las oposiciones... No nos podía escuchar el pobre. Sí, pero no, o sea, nos escuchaba a trocito o lo que fuera, pero nos escuchaba. Y gracias a nosotros aprobó. Mentira, qué mentira más cochina. Bueno, pero bueno, no, pues... le hicimos que suspendiera, que eso ya es algo bueno. O sea que en la sección de Mani vamos a responder a su correo, que es básicamente todo nuestro podcast concentrado en un correo. Sí, y además que quiere que yo lo lea. A ver, porque le gusta ponerte palabricas raras. Porque le gusta verme sufriendo sin saber leer bien lo que ha puesto. Tú sabes que nos va a odiar un montón por la canción de fondo, ¿no? Pero bueno, me da lo mismo. Dale, caña ahí. Es dedicada, con amor. Vamos a intentar... Sí, vamos a intentar, en vez de leerlo todo, ir voy punto por punto... leyendo y contestando. Exactamente, porque es que si no nos vamos a morir de penita. Vale. No es por nada, sino porque tener que leerlo dos veces y contestarlo dos veces va a ser complicado. Venga, empieza, ¿vale? Venga, vamos. Dice, vale, aún me quedan 10 minutos de podcast por escuchar, pero haced como que sí. Sí, sí, un mail normal, os lo advertí. Ahora que soy funcionario, no puedo ir dejando por ahí desvarios sonoros. Es verdad que un nombre ya importante. Ay. Todo lo más escrito, que puedo alegar que los he elaborado, que los ha elaborado el perro, que yo no tengo perro. Y seamos ordenados. Esto es como un buen funcionario, todo ordenadito. Lo primero, el concurso criptohuete. Yo opto por... no lo digo, ¿no? No lo diga para no dar pistas. Aunque pero en realidad son, Mani, son 5, no 4. Bueno, pero la he intentado. Eso lo vamos a dejar ahí. Mani entra dentro del sorteo de las chapas, de las chapas ser, es que y de la camiseta igual. Si no acierta a nadie. Pues los nombres. Venga, vale. Es que no venía. Venga, los nombres son... Ataulfo, con acento en la U. Ataulfo. Recaredo. Recaredo. Wamba y Don Rodrigo. Lo de Wamba estoy seguro que es por Vago Wamba, seguro. Es que cuando yo hice el máster había un pibe que se llamaba no sé qué, José Miguel o no sé qué Miguel de Rey Wamba. De Rey Wamba, sí. Me suena la tripa. Me suena Don Kikong. Y pone si ha ganado, pues lo sabrá. Y lo sabrá a final del mes que viene. O sea, luego dice la señorita Carey nominada a no sé qué mierda de los Oscars. Cuando lo realmente importante es que opta a los Razzies. A la peor actriz de la década, por una sola película. No. Eso último es punto suspensivo. Por una sola película. Por una sola película. Y los Razzies, a peor actriz de la década, por una sola película. Pero tío, Manny me dijo que era la de Glitter, ¿no? Glitter es un poco mala. No, un poco mala, ¿no? Pero es que Glitter es una tortura, chica. Es guay. Es que yo creo que va a ser una mala idea, pero bueno. No importa, sí. A ver, que también le han dado los Razzies hechos a actores, de verdad. María Carey no, actriz, con lo cual, si le han dado un Razzie, ya tiene que ser también un orgullo. Nada, ni orgullo. ¿A qué famoso le han dado Razzie a gente bastante importante? Ahora mismo no me acuerdo. A Nicolas Cage. ¡Ay, Nicolas, qué te a este creo que a este, espérate. No te vayas por negro, no. Morgan Freeman. Al negro que hace película... ¿De Detective en Hollywood? Ah, sí, bueno, pero es que este hombre es súper malo. Pues ya está. Creo que voy a estornudar. Pues, pero ponte la manita. Mira. Ahí va. Sí, qué fácil es estornudar poniendo la manita. El segundo estornudo de los podcasts. O sea que ahí tiene. Mani no deja claro directamente que María Carey puede ser la primera actriz barra, o sea, cantante barra actriz que se lleve un Razzie a su peor carrera por una sola, o sea, o a la peor actriz de los 10 años con una sola película. Mani siempre sembrando el odio. Continúa. Siguiente, dice, si se pone en marcha el Rascapiquilandia zombie ese de la isla esa, llamadme. Aunque para seguir mi plan de supervivencia zombie, nuestro plan de Martín y mío, algún día hablaremos de Martín, tenéis que montar allí un campo y hogar y un Mercadona, esenciales ambos dos para la supervivencia. Yo estoy totalmente de acuerdo con Mani. Recordemos, claro. Si hay Mercadona y un... Es que bueno, él dice campo y hogar para defenderse. Yo soy más de MediaMarkt para entretenerme. Pero vale. Bueno, que el pero asunto Mercadona está... Mercadona imprescindible. Él lo dice por la isla donde matar zombies con Caglor, claro, con nuestra amiga Gloria. Sí, sí, Mani, tú estás invitado y Martín también, y intentaremos, aunque no seamos un Mercadona de los grandes, pero sí, pero un mini eso, Mercadona. Eso lo tiene que gestionar Gloria, que es nuestra ministra de asuntos zombies. Asuntos zombies. Uh-huh. Pero vamos, que cuenta con que vas a ir también a la isla, Mani. Que tiene hueco, tiene hueco. Sí, luego dice, en cuanto a los ministerios, claramente... habla bien. Está hablando, porque está hablando de forma oposicional. En cuanto a los ministerios, claramente el de justicia, ¿no? O mejor, el de crucigramas, sudoku y cafeses a las 9, 11 y 12 y media. Mani, eres un cabrón. No, pues ya ahí lo tenemos. Mani, por supuesto, tendrá el Ministerio de Justicia y el de política interna también. O algo de eso. Yo creo que el de los cafés y esos también. Y los crucigramas y los cafés va y demás. Va a tener que comprobar todos día a día los sudokus para pero poder publicarse. Ha tenido un fallo, Mani, porque café a las 9 está bien, a las 11 también. Pero ya a las 12 y media pega una tapita. Ya, pero dicen que haya tomado café, no te va a decir que se haya tomado una birra. Bueno, Mani, pero tú y yo sabemos que a las 12 y media no de, café. Deja de hablar solamente a Mani, porque me parece que esta es que parte es solo de para Mani. Bueno, luego dice, pregunta para la sección incongruente. Para mí. O sea, tuya. El nombre ya es oficial, La sección incongruente de Manu. Cuando tenga pasta, ¿qué videoconsola me compro? Dice yo que la última que tuve fue una NES, que es una Nintendo. Nintendo Entertainment System, más conocida como Nintendo de 8 bits. Y sus espectaculares gráficos. Ya más o menos lo comenté antes, tanto por lo que preguntaba Rosena, por lo que pregunta ahora mismo Manny. Yo, así si que quiere, rebobina. Si quiere, no, básicamente si quiere un juego online, 360, un catálogo muy muy amplio y los juegos optimizados. Si prefieres más espacio en disco, que tampoco es una cosa locaza y que te pueda volver, tener un reproductor de Blu-ray y una consola, pues... No sé si decir más sólida. No sé. Pues decántate por Play 3. Pero desde luego no compres Wii, porque después de verte jugar hoy a los triples, ¿vale? Definitivamente, y... Manny, no te compres una Wii. Mi consejo es que te compres una Play 3. Uy, perdón. Uy, pégame. Mi consejo es que te compres una Xbox 360 y que te compres el juego de Left 4 Dead 2 para jugar con nosotros. Avatar Zombies. Y el de Gears of War 2 también. Y el 1. El 1 y el 2. Para jugar también con nosotros. Y que te compres el 12 meses de mierda de esa para conectarte. De Life. De Life. Seguimos. Seguimos con las preguntas de Manny. Pone... El burger de los Simpsons, el que fuimos a comer otro día, que no comimos, en fin, que bebí. Vamos al burger de los Simpsons a ver cómo es, porque no comimos nada. Porque nos daba cosita. No, porque os daba a ustedes. Yo me tuve que reprimir de comer porque me pusisteis mala cara todo. Y dice, ¿y quién te dice a ti que este hombre no pagaba todos los derechos a Matt Groening? Matt Groening, hombre, Groening, yo... El productor de los Simpsons. No, productor, no, creator. El creator de los Simpsons. Dice, vale, no lo paga. Pero ten en cuenta que, bueno, que... Venga, tenéis razón. Ya lo sabemos, Mari. Anuncio, todos aquellos que sean propietarios de las imágenes que he usado para el blog, por favor, que hagan el favor de llamarme, les compensaré con carne. Por cierto, el blog de Manny, ¿te sabes la dirección del blog de Manny? Sí, yo tengo un favorito. Pues búscala. Creo que no tengo internet, pichita. Ahí, pero tienes el Instagram favorito, no hace falta que... Ahí. Vale, espérate, voy a abrir. Vamos a ver, vamos a hacer un poco de fan porque me he dado cuenta. Bueno, quitando la aguja de reloj o algo así parecido. Recordemos que han sonado promo atrás, pero bueno, que sí, vamos a hacer un poco ponemos de spam. Sí, sí, spam. Vamos spam, a ver, spam. Vamos. Yo es que me acabo de dar cuenta que habla del blog y no hace espérate, spam. Espérate, a mí me tengo aquí en visitas diarias. Que no, Mani, no te visito diariamente. ¿Eres copiado? Entre ceja y ceja. Es que lo de visitas diarias me las copias a mí, de mi porque, favor. No, porque tú me las has puesto, porque yo no sé crear una carpeta ahí. Esa me la has hecho tú, copión. Decir que la dirección del blog de Mani es entre ceja y ceja. El nombre es entre ceja y ceja. Y es http://, entre ceja y ceja, tal y como suena, entre ceja y ceja. Entre ceja y ceja. Coño, pone en Google entre ceja y ceja y tiene que salir y punto, ya si está. Si no es entre ceja pero y ceja. Pero no entré ahí porque es un blog para gente friki de funcionarios. Sí, ¿no? pero habrá funcionarios o gente que quiere ser funcionario y pueda consultar la Mani duda. Pero déjame que diga la dirección, chocho. Pero hecho donde Mani pone sus paranoias. Vamos a ver. Entre ceja y ceja, guión, Warletorix, con... Se pronuncia Warletorix. Pero con W, Warletorix. warletorix.blogspot.com, ¿de acuerdo? Entre ceja y ceja, guión, barletorix o warletorix con W, punto blogspot.com. Muy bien. Sigue. Y seguimos. que Manny dice que por favor que los propietarios de las imágenes que ha utilizado en este blog o que lo avisen para que no lo metan en la cárcel. Ya lo Manny han se da su carne. Da su carne de funcionario. En lo referente al tema del doblaje, creo que trataste sobre él en un podcast anterior. Pero sigue, Yo lo sigue. que también. Pero, como yo, que no mueva esto, como yo he hecho con vosotros lo mismo que con los, saltarme temporadas. No sé en qué quedó la cosa. Pues yo no me acuerdo tampoco. Ahora lo digo. Yo me salto también mis podcasts. Un aporte. Que no sé si. Sí, pues ya estoy empezando a desvariar leyendo. Venga. Un aporte, no, Pues que no no sé si sé se si se habrá habrá hecho hecho. La versión versión original original subtitulada subtitulada. está, que ha puesto la voz, está muy bien por diferentes motivos, pero los subtítulos molestan y no siempre reflejan lo que dice el actor. En el tren a Madrid me ponen las pelis en español y subtituladas. ¿VDS? ¿Es lo que es? ¿Ah? Vale. Y es gracioso ver cómo difiere lo que oyes de lo que. Ah, esto es lo que nos comentó el otro día. Lo que difiere es lo que oyes de lo que lees. Además, que es imposible dejar de fijarse en algún momento en el Del texto. texto. Pues el tema del doblaje, que lo que comentábamos era por qué empezó a doblarse cine en España, y era por lo que dije, que era simplemente porque es una forma de controlar a la gente. Es decir, como no, aparte de que no había mucha gente que sabía leer, era mejor poner en boca del actor lo que tú querías decir en una forma de censura antes que dijera lo que ellos quisieran. Se comentó lo de la peli de Mogambo, que hicieron que los amantes y esposos se volvieran hermanos en la película por culpa de un doblaje. Y lo que dice de él es cierto, pero muchas veces lo que nos interesa no es saber exactamente lo que dice el actor, sino conocer lo que llamamos localización del texto. Es decir, intentar que lo que él dice sea comprensible en nuestro idioma, haciendo comparaciones. O sea, si te dice, cuando dices lo de, ¿no? Oh my goodness, Oh my oh my goodness. god, y pones Dios mío. Diría, oh mi Dios. Lo que pasa es que oh mi Dios no tiene mucho sentido aquí, no nos suena bien, pues ponemos, oh Dios mío, o madre mía, madre mía. Cualquier cosa de esa. Y también se acortan, porque lo que decía Manica, a lo mejor, yo estoy diciendo, sí, pero me voy a mi casa a comprar un chusco y comerme un bocadillo en el y en el subtítulo pone, voy a comer. Y ya Eso, está, pero claro, eso ocurre sobre básicamente. todo en el teletexto. Poner la página 888 del teletexto cuando haya Y subtítulo, que os voy a reír. te corta los dedos, es como también lo de perdido. Tú estás viendo y de repente ve que siguen hablando, pero no hay nada escrito. Porque, Eso que te va a los subtítulos de sincronizado. no, o que no es Venga, interesante, no lo dicen. continúe, señorita. Luego dice Manny, ya os he dicho que me molaría que hicieseis una versión de. ¿Lo digo, Al... la película? No, no, guárdate esa De. película, que será la próxima. Pero que como yo no la he visto, opta por. Pero como Uki no la ha visto, Ya gesto de estaría como rabia yo, y maná. comprensión, aquí, por favor, opto por... Otra película. ¿Vale? Y Y que que... tú hagas un papel especial. Ahí va. Pero Eso no lo diremos, lo yo diremos cuando. prometo que veré con Uki esa película la Pero semana que la viene. primera o la segunda. La primera y la segunda. Porque tú quieres ver Oh la my segunda. gosh. Yo no quiero ver ninguna. Pero vamos a ver la primera. Vale. Para hacer, La ¿vale? semana que viene. Sí, señor Frodo. Sí, señor Frodo. Y nada Y... más. Así, en la sección preguntas, que me aclaréis qué significan y de dónde vienen los localismos gaditanos, estar al liquindoy y estar más perdido que el barco larro. Que yo lo sé, pero es para expandir la gaditanía por este mundo cibernético. Aunque os pillo a última hora, así que si No no sé. podéis, nada. Pues nada. Decir... Y luego creo que decía que hasta luego, nada más un saludo. Me ha salido este largo e inconexo lo que pasa cuando haces No las haces cosas cosas con con... prisa. Introduzca aquí un chiste sobre los medios de comunicación. Lo dice por el grupo Prisa. ¡Ah! ¿Cómo? El grupo Prisa. ¿Prisa? Ay, No sé. un Luego grupo de dice, periódico. así que podéis trocear el mail lo que queráis y repartirlo entre las sesiones si gustáis. Dale, Pero como pues... no hemos hecho eso, te hemos Hemos hecho decidido darte un micro volvemos a decir el nombre de sección. la micro sección de Bunny. Y pongo la música otra vez, espérate. Ahí sigue sonando. Y El ahora le asunto. contestamos. Ahora respondemos al último, pero como podéis comprobar, Manny es capaz de preguntar por la sección de Uki, por la mía, por Todo, secciones porque antiguas, por se secciones apunta a la próximas y chuleta. por proponerlo todo. Y yo desde aquí ofrecer a Manny públicamente para que sea padrino de nuestro futuro hijo. Ya se lo has dicho. Le he dicho que Martín y la chica van a ser padrinos de la niña y Manny del niño. O era al contrario, si no me acuerdo. Bueno, Bueno, mándame un mail, Manny, y me lo aclaro porque ya no me acuerdo. con respecto a la pregunta que nos hace sobre las dos expresiones, de las dos expresiones gaditanas, Sí. estar a la liquindoy, Que esa yo la conozco, pero no. Está el Liquendoy. Eso aquí es más conocido, pero lo de está más perdido que el barco del arroz sí que la suelo utilizar yo más. La veo más conocida. Y ya está más perdido que el barco del arroz. Entonces hemos encontrado respuestas, aunque como dice Manny, él ya lo sabe, sobre estas dos expresiones. Primero, decir que es para ti, estar al Iquindoy, se dice, ¿verdad? Dime como gaditano Está hago. el Liquindoy, está atento. Está ahí con la oreja puesta. Y yo estaba aquí yo. Está el Está Liquindoy. Iquindoy. Está el Liquindoy. No vaya a ser que venga aquí alguien y meta mano. Por los siete sentidos. Ya, pues, ¿por qué se dice estar al Iquindoy? Pero hay dos, he encontrado dos posibles Explicaciones, ¿no? explicaciones. Vamos, son más prácticamente la misma, pero bueno. Una de ellas era de una adaptación fonética de una frase inglesa. Bueno, las dos son frases inglesas. Una de ellas era la de look and do it, que significa, pues. Mira y hazlo. ¿Qué se utilizaba cuando? Y es lo que se utilizaba, o sea, estar liquiendo es lo que hace el guachimán, dicho ¿Watchman? en gaditano, que realmente es watching man, El men, man, hombre que miraba, ¿no? El hombre que está mirando. el vigilante, digamos, que estaba en el puerto, pues ahí mirando para que no robaran la mercancía y demás. El Decían vigilante, digamos. look and do it. Decía, look and do it. Y eso en gaditano es Vigila y hazlo, lo según candoy, lo que le Dickendoy candoy, ahí. lo candoy, le candoy, ¿Qué más lo hace? le Eres de candoy. Chechenia, por lo menos. Y luego otra posibilidad es que signifique looking down and looking doing, que para mí es lo que más se parece a licking doy. Que es looking down Al y looking doing. Dickendoy. Que más o menos es lo mismo también. Que Y también que es. es lo que se utilizaba en la zona de Cádiz, del puerto de Santa María, cuando se construía la base naval americana derrota. Que es lo mismo, por vigilantes que estaban allí y demás y. Dice, lo que pasa es que ninguna de estas tres frases se diría en inglés para comunicar la idea de estar al Iquindoy. La verdad es que estas tres frases sugeridas por sí solas no tienen sentido en inglés. Además, me parece poco probable que una frase así sea trasladada de Rota hasta Málaga Porque nota que y lo no hemos hay encontrado ninguna. era de Yo Málaga, creo pero bueno. que seguramente sea eso, el look and do it. Yo me suena más a look and do it, o sea, que yo, mira cómo se hace y hazlo. Que lo que decía en nota este es lo de looking down and looking doing, porque se parece más fonéticamente, pero lo que se conoce más como origen es la de look and do it. Look and do it. O sea que De los watchman. De los watchman de los puertos. está la Liquindoy, está la Look and do Además, que qué it. puta mierda, nena, que rota, rota, rota. Ese es Zulín el guapín. Tápate los oídos. Rota no es Cádiz ni mierda, Nada, colega. nada, nada, O sea, nada. que es lo de lo primero, lo de lo candui, que se decía Que en nada, el nada. puerto Uki. del Uki lo dice guachimán. por picar porque es así de chungain, pero que no. Rota, te queremos. Y con referencia al barco del arroz, lo quiero decir yo que a mí me ha gustado. Venga, y el barco del error, ¿qué Hemos significa? encontrado al menos un par. ¿Han sido un par al final? Sí, está abajo. Aquí hay una, que es la que primero que encontramos, y abajo del todo está la otra. Yo creo que me quedo más con esta. Hemos encontrado cuatro, no sé si llamarlas leyendas urbanas, Sí, son sobre. como leyenda urbana que. Pero que supuestamente sí que es verdad. Al Sobre menos la esta expresión, primera. sobre la expresión está, vamos a ver, hay cuatro, ¿no? Está más perdido que el barco del arroz. La primera leyenda sobre esto del barco del arroz, que habla sobre el barco llamado el Alcatraz, que fue un barco argentino enviado en la década de 1940 por el Eso gobierno se de. dice en la década de los 40, no en la Ya, década de ya. Pone 1940. década de 1940. Ya, pero se dice de 40. Fue enviado a España, ¿vale? Por el gobierno de Juan Domingo Perón, que yo creo De que esto. Don't cry for me, Esa es la mujer. Anda. Argentina. A España en la posguerra. Dicho barco, según informó el gobierno argentino, iba cargado de arroz, pero nunca llegó a las costas andaluzas. La versión más extendida del extravío es el hundimiento del barco, que dio origen al refrán. Más perdido que el barco largo. Entonces se especula sobre que la tripulación del barco se hubiera quedado con este y con el contenido. Otras versiones relatan que la tripulación sufrió una enfermedad contagiosa y todos murieron, sin posibilidad de que el cargamento llegara a puerto. Entonces, dentro de esto, se puede decir que lo de estar más perdido que el barco del arroz en esta sección sería perdido de verdad en no encontrar el camino, es decir, de estar perdido. Hay otra historia que habla sobre un vapor en Cádiz que cuenta que en la década de los 50 un barco de vapor cargado de arroz se soltó de las amarras cuando estaba encallado en el muelle de Cádiz y que fue arrastrado por la corriente hasta la costa y se abrió, soltando todo su cargamento y en esta ocasión el arroz pudo ser salvado por grúa, pero aún así ya estaba esponjado, estaba perdido. En este caso, la expresión estar más perdido, ese perdido es desaprovechado, es desechado. No es perdido de no saber dónde está. Las dos que me quedan las voy a decir rapidito para no enrollarme mucho. Son que en la década de los 80 se llevó a cabo en Sevilla una colecta de arroz procedente de las marismas del Guadalquivir para ser enviadas a Etiopía. Y una vez que el barco zarpó, los sevillanos no tuvimos otra noticia del barco. O sea, no se sabe si el barco este llegó a África, si no volvió de regreso. De hecho, se popularizó aún más el refrán. Claro, pero ya existía. Sea que no Estamos sé. hablando de los 80 y Y ya el barco del existía. arroz de Sanlúcar, que es la última que me he encontrado, y es que en 1990 un barco cargado de arroz iba a penetrar en el río. Ay, qué feo queda eso. Iba a penetrar en el río Guadalquivir, con destino al puerto de Sevilla, y a la altura de Sanlúcar de Barrameda, debido a la marea baja, el barco quedó encallado en una plataforma continental, provocando vías de agua. El arroz se infló con el agua del mar hasta el punto de abollar las puertas metálicas Tiene que que ser lo mentira. guardaban, y el barco acabó partiéndose en dos, y la tripulación huyó al barco hacia las costas de Sanlúcar. Este barco no se puede ver desde Chipiona. Se puede ver desde Chipiona, Sanlúcar de Barrameda y la costa del Parque Nacional de Doñana, en Huelva. Y es conocido por los lugareños como el Barco del Arroz. Qué fuerte. O sea que ahí tenéis cuatro historias sobre una frase corta, sobre un refrán gaditano Y que mundial. se ha repetido en la historia. Y Pasó una vez, sí que pasó de verdad, y luego pues que lo. parece que tiene bastante historia. Pues aquí vamos a dejar dentro de la sección de preguntas, Acabamos con la microsección de maní. que yo creo que ahí hay tela. Y en un momentito ponemos otra vez la musiquita y seguimos. Vamos a poner la música y seguimos con la sección normal. Vale. ¿Vale? Vamos a poner la Vale. música. Ya tenemos otra vez la musiquita de antes, después de la microsección de Manny, pues vuelve la música normal de la sección de preguntas. Questions. Que a mí el próximo audio me gusta ponerlo de nombre de la sección. Ahora verás por qué te lo digo. Pues sí. El audio nos llega de mano de. Del señor Fable. Que se note que se hemos seguido grabando. Venga, mujer, anímate, Es que estamos dormiditos. anímate. El señor Pablo nos envía un audio Un que. magnífico audio que va a dejar todo sin palabras, como a mí. Yo estoy a romboide. Vamos a escuchar el audio de Pablo. Vamos a mandarle el corte a Ay, Pozdap. ay, ay, sí, vamos a hacer eso. Para que lo ponga. Atrapacortes. Atrapacorte, sí. Escuchando. Hola Manu, hola Uki, tengo una duda. ¿Cómo se pelan las pipas pelas? Porque hay gente que me ha dicho que las pelan los viejos sin dientes. No lo entiendo, ¿me podéis contestar a esta pregunta? Yo vivo en California, pelando pipa pelao. Sí, señor, sí. La gente no se lo cree, porque en California dicen que hay nueces en la mano. Yo vivo en California, así mordiendo y los labios cortados, pelando pipa pelao. Que si tú cómo vas a pelar una pipa que está pelada, pues iba a pelo. Yo vivo en California, ahí pelando pipa pelao. Qué arte tengo, niño. Tengo los labios cortados y a la sal. Y me cago en Borges y en sus nueces, que no son de California ni nada. Que tengo los labios cortados, los niños me dan de lado. La lengua la tengo seca de toda la sal que tengo en el cuerpo. Yo vivo en California, pero ando pipas pelado. Y el Borges, el de las nueces, aquí de California no es, yo no lo he visto pasar por la calle jamás. Me voy a morir un rato, por Dios. Bueno, que eso, que no sé que de dónde vienen las pipas peladas. Yo vivo en California, Miau. pelando pipa Pelau. pelao. Me gusta ese nombre para la sección, pelando pipas peladas. Pelando. Tu sección de preguntas de cacahuete, pelando pipas peladas. Pelando. Yo vivo en California. Pelando pipa pelao. Parece un gato atropellado. Miau. Quiero el paper, por favor. Estamos teniendo, vamos, nos está saliendo un cacahuete serio, pero a la vez un cacahuete musical, ¿eh? Tenemos que mandar cacahuete a alguien algo. Ando, ya, espérate. ¿Dónde va? Espérate. Yo, pero ¿dónde va? Esta mujer me ha abandonado, se va corriendo. Está ahora. Bueno, pues. Ahí teníamos la pregunta. ¡No, tío! Acabo de crear un Monster Ball. Ay, ay. Señoras y señores. Uki ha sacado su armónica. Yo vivo. Cómo mola. En cada el vez de los coros al paper. Ya está. Yo buscando jamendo música libre y tú aquí con la armónica. Puedo hacer la cabecera yo mismo. A partir de ahora vas a hacer tú solas todas las sesiones con música. Ya, vamos a responder a la pregunta, Pablo. Venga. ¿Cuál era la pregunta que yo no me acuerdo? La pregunta era que cómo se pelan las pipas peladas. Viviendo en California. En California, pero vamos a decirlo, viviendo en cualquier parte del mundo. Bueno, en cualquier parte del mundo no sabemos. A lo mejor hay en California sí, porque en California están los viejos pelando pipas peladas sin dientes. Pero en los demás sitios que no son California y que no comen nueces, ya. En los demás sitios del mundo, cuéntalo tú. El proceso de descascarillado de las semillas o pipas de girasol consta de varias fases. Qué bonita. Ya no son pipas peladas, ya son, ¿cómo es? Descascarillado de las semillas. Descascarillado. De las pero semillas. Ahí se salta un paso. El primer paso es sembrar las pipas y luego recogerlas. Una vez que se recogen las pipas, si la gente de los girasoles. Podemos decir que un día robamos. Nos robamos, era un girasol y tú lo querías para no sé para qué, se puso malo y las pipas al final ni se comieron. Pero bueno. Llevarme. El primer paso para descascarillar las semillas es secar las mismas semillas, lo que provoca la apertura de la mayor parte de las cáscaras. O sea, es como coger una sartén. Secar, Uki, no freír. Espérate, es como poner una sartén y poner las almejas que se abran, pues igual, pero con las pipas. Es verdad, las famosas pipas vivas. Se cogen las pipas recién pesca pipa. Segundo paso. Mediante un chorro de aire a presión, por eso tenías los labios cortados de soplar. Mediante un chorro de aire a presión, se lanzan las semillas contra una placa metálica, sustrayendo así el núcleo, la pipa pelada de la cáscara. Esto parece un proceso, de hecho. Yo vivo en California. Industrial, totalmente. Soplando pipas peladas. Oye, no, no. Yo vivo en California. Pero lleva por lo menos mi ritmo. Lleva todo el mío. Soplando pipas peladas. Yo vivo en Chiclana. Soplando pipas peladas. Ay, Johnny, tráeme una mazorca de maíz con un poco de mantequilla al Porsche. Y esto es Uki de fiesta. Ya. Por Dios. Oye, dame, te la confisco. No, ya está hecha, no tengo. Venga, cuarto no, tercer paso. Casi tiempo otra, ya se nota. Otra turbina de aire separa el núcleo de la cáscara aprovechando la diferencia de peso entre ambos elementos que provoca que la cáscara sea absorbida y el núcleo caiga a una cubeta barra cubo. De que le da un chorreón de aire y la cáscara va por un lado y la pipa va para otro. Básicamente. La pipa es pelada. Y como último paso, debido a que el proceso de separación por aire o presión no es... El aire a presión no es 100% efectivo. De hecho, cuando yo me como la pipa pelada, los poquitos siempre tengo... La cascarita. Que coño, una cáscara. Porque tú compras las pencas. No es 100% efectivo. Posteriormente se utiliza una criba clasificándolas por tamaño para separar las pipas peladas con las que se quedan sin pelar. Claro, es como un... ¿Cómo se llama eso? Un tamiz, ahí está, un tamiz. Tamizas y sale ahí su poquito sí, de... Yo utilizaba los tamices para clasificar las piedras en la universidad. Esta de grifa, está grande. Tenía muchos tamices, uno encima de otro, cada uno con un agujerito de un tamaño. Y entonces movía un poquito en una máquina que hacía... y se caían, se quedaban arriba las gordas y luego iban bajando las chicas. Pues entonces, ahí tiene Pablo la respuesta. Deja de darle al boli. Y no, cada vez que le da el boli hago... Chiquilla, que vas a volver loco a la gente. Me digo. Que entonces ahí tenemos la respuesta para Pablo, que sepas que las pipas peladas no se pelan, sino que se soplan. Sí, curiosidad. Sí. Y voy a decir otra palabra, pero me he olvidado. Y vamos a mandar la canción a Pablo. A Eurovisión. Uy, pues mira, hubiera molado un montón. Quitando a John Cobra, mete a Pablo. ¿Sabes? Vale. Y, no, que sí. Bueno, y si la mandamos mejor nosotros, no voy a hacer que Ari se dé cuenta de que estamos cantando con la armónica y nos ponga nosotros también. Veníamos. Que pues poco más por aquí. Nos queda solamente una pregunta más. Ya hemos dicho que esta sección venía corta, quitando la mini sección de Mani y la super canción de Pablo, que entre canción de Pablo, la canción de Jesús Linguapi y eso. Y mi canción. Y tu canción. Un podcast muy musiquero. Muy musicoide. Bueno, vamos a escuchar el siguiente audio y último de la sección. Audio de Jorge y Natalia. Los señores Jorge. No sé cómo dice Jorge, parece una Jorge. Hormiguita. Jorge. Jorge es que y Natalia. Yo antes le eché la bronca a Jorge nomás, pero la bronca gorda la tengo que ser Natalia, que es la que mueve ahí el cotarro. Vale, pues vamos a escuchar. Que va a decir putor. Ah, decir que hay tenemos dos audios más. Una respuesta de Pablo para el concurso de los kriptonianos. Ay, pero la guardamos porque... Y una petición de película del señor Sergio de la Máquina de Series. Que la utilizaremos para el siguiente o el siguiente. ¿Quién hacía antes, Manny? O... Fue Manny, aún así. Que no lo ponemos no porque no queramos ponerlo, es porque no porque toca. Lo pondremos en el momento en el que... Lo pondremos en el momento en el que... Es que yo no me acostumbro a guardar audios para ponerlo otros días. No, no me lo he guardado, igual que yo que sé, que los cristianos guardan los de hecho sorpresa, los rankings, cuando les llegan muy yo, lo guardan uno para otro y otro para otro, pues ya está, pues sí. Ay, que nos perdone todo el mundo. No pasa nada. Bueno, escuchemos a Jorge y Natalia. Sí. Escuchando. Hola, buenas tardes, kriptonianos, kriptonianos, cacahueteros. Kriptonianos, ni nada, ni mierda. Kriptohueteros. Yo quiero decir una cosa, que yo no envío para el concurso del criptohuete porque no me sé los nombres de todos ellos. Yo me sé, bastantes, pero hay uno que no me sé. ¿El de Reaper? Bingo. Exactamente. O sea, bueno, que corramos con tu vida, aparte, hombre. Aunque me hacía ilusión, si me queréis mandar una camiseta, yo no voy a decir que no, ¿eh? Yo no hago las cosas a camisetas. Vamos. Mira, cállate, pija. ¡Que me deje! Bueno, venga, empieza. Bueno, la razón de este audio es que hemos escuchado la política uquista. Yo estoy escuchando el podcast. ¡Ah! Ya me acuerdo de la pregunta. Vale. Yo estoy escuchando la política uquista. Voy a mitad del podcast, con lo cual todavía no he escuchado entero, pero esa parte me interesó. Y estoy buscando ministros y ministerios y tal. Pues Natalia y yo nos hemos apuntado. Y yo quiero estar en el Ministerio de Cultura Comiquera. Es decir, espera, porque hay que debatir por qué queremos ser para que ellos acepten, recuerda. Pero entonces, este audio se va a alargar mucho. Pero es culpa de ellos, o sea que déjame terminar. No, hostia, ya has dejado el bote de nocita abierto con el cuchillo dentro. Me alegro. Bueno, venga, empezamos. A ver. ¿Por qué quiero ser ministro de Cultura Comiquera? Porque yo, mi objetivo es hacer que el cómic lo lea todo el mundo. Todo el mundo tiene que poder disfrutar del cómic. Hacerlo algo natural, como la vida misma. ¡Mierda! Y además meter a los guionistas buenos en las series que te gustan. No tener que aguantar a guionistas cutres achicheros como Joel Loeb o Bendis haciendo lo mismo y jodiendo a tus personajes favoritos. Orevia. Que los matan y luego se olvidan de ellos. Y luego los personajes que odias... Si llegan a morir, mueren de la manera más espectacular posible. Luego regresan a los 5 días. Y tú ahí sufriendo. Pues no. Pues conmigo no, eso no pasará. Y además tendremos a James Cameron, a Spielberg, trabajando en las mejores adaptaciones de los cómics que posibles. Vamos. Ay. Elegidme. Y yo quiero presentarme para que era para ministra de sexología, por supuesto. Yo, vamos a ver por qué. Tengo un poco de sexo y soy muy cochina. Entonces, pues, ¿de qué me voy a poner a hablar? ¿De salud? Pues no, pues yo voy a hablar de folleteo, guarrería y esas cosas. Y yo me presento... ¡Viva sexo libre! Bueno, venga, vale, viva. Pero eso, yo me presento para esto, para ministra cagagüetera, sexóloga. Vale. Uquista. Sexoluquista. Bueno, que sí, que vale, que yo hablo de guarrería y yo soy feliz. ¿Sexo con Uki? No, sexo con Uki no, joder. Bueno, a ver, tengo una pregunta para ustedes, cállate ya. A ver, tengo una pregunta para ustedes. Resulta que, como sabéis, yo estoy en el norte de España. Entonces estoy viendo otros lenguajes y otras cosas. Y ahora mi pregunta es, y no me vas a contestar la duda, te voy a contestar o Uki o Mami. Bueno, vale. A ver, ¿por qué, aun estando en el mismo país, usamos diferentes palabras? Por ejemplo, yo, para decir... las cosas que le meto dentro del sándwich, que es el jamón, el queso, el chorizo. Este dice el compango. Perdona, cuando me dijo que voy a comprar compango, y yo, ¿y eso dónde se compra? ¿Qué es eso? Yo qué sé, son cosas, son palabras que yo no entenderé, nunca ni entenderé, aunque me quede aquí toda la vida, creo que nunca las entenderé y me lío. Y entonces quería saber eso, y además yo estando aquí, Aquí en Asturias, pues yo, hablando con la gente, me noto muchísimo que soy andaluza. Sin embargo, estando en Andalucía, pues no me lo noto. Simplemente era eso. Que ya está, que hasta luego. Que gracias. Esto es sentido, a ver. ¿Cómo que? Claro, igual que yo aquí no me noto que soy asturiano, y soy andaluza, me noto que soy asturiano. Pero quiero saber el porqué, pero me lo conteste. ¡No! ¡Déjame en paz! Que me conteste Uki o Manu. Un besito, te adiós. No, no, te entiendo, cada vez entiendo más. Te entiendo más. Estás almendrado es el podcast. ¡Hasta luego, amores! ¡Hasta luego, cagüeteros! ¡Adiós! Vale, de acuerdo. Yo creo que este audio debería haber ido un cachico en tu sección. Sí, pero bueno, no importa. Venga, lo primero de todo es... De todo es decirle a Natalia lo mismo que le dije a Jorge antes. Que nos mande, y que hemos dicho ya antes otra vez, que no importa que no te sepa los nombres de todos los cristianos, pero que lo mande. Manda los que sepa, y los que no sepa pues te los inventa y echa, no pasa nada. Pero lo importante es participar. Entonces, ¿aceptamos esto para que participen en el concurso? ¿Qué aceptamos? La respuesta, que no han dado respuesta. No han dado, por eso es que no han dado. Un hombre. Por eso le digo que no, lo manden. ¡Mándalo! Ya. Bueno, y con respecto a ser ministro de Cultura Comiquera, el señor Jorge y la señorita Natalia llevar el Ministerio de Sexología, ¿qué piensa usted? Pues... Yo creo que el Ministerio de Cultura Comiquera está muy bien dado al señor Jorge. ¿Tú crees que sí? Yo voy a interceder por él. Como no entiendo de cómic, pues... Yo intercedo por él. Y digo que... Yo se lo daba. ¿Sí? Uh-huh. Vale. Jorge, te lo doy a cambio de que nos mande los nombres para el concurso de criptomonedas. Qué malvada. Y yo voy a hacer una cosa. Voy a poner las cosas difíciles con Natalia. Voy a esperar, ¿vale? A ver si pide el mismo cargo Kaori y que peleen las dos por el cargo de... Vale, haremos un llamamiento para que Kaori pelee por el cargo de ministra. De sexología. De menestra, de filosofía. Uy, de filosofía. De filosofía, de menestra, de filosofía. Hola, soy una menestra. Es que has escrito sexología. No, no, lo he escrito perfectamente. Lo que pasa es que... Tienen las letras más feas que yo. Es que yo era médico. Fea. Y después me dice, tú cuando tú escribes no entiendo lo que pone. Es que yo tengo una letra fashion. Vale. Yo, es que yo no escribo, yo tipeo. California. Bueno, y con respecto a la pregunta que nos hacen, que nos hace Natalia, nos hace dos, ¿no? De lo del a mí lo del compán me ha dejado un poco ahí. El compán. El compán me ha dejado un poco. Yo el compán. ¿Pero el compán qué? ¿Eso es donde se compra? Yo me lo he dicho, el compán. El compán es el compás. No sé, yo estuve pensando y te lo dije, que lo que compra te lo tienes que comer con pan. Entonces se ha quedado. Es como cuando decías de pequeño, ay, mamá, dame el pan Bimbo. Cuando no, pan Bimbo, pan de molde. Bimbo es la marca. Bueno, pero ese no tiene que... Sí, o los Petit Suis. Es que no es Petit Suis. Es que, ¿cómo llamas tú a esos yogur pequeñitos? Oh, ¿qué? Es que le has dado al boli. Cuando le vuelvas a dar boli, vuelvo a darle a esto. Tú decides. Quédate quieta. Que, ¿te acuerdas? O sea, ¿qué tipo de yogur es un Petit Suis? Uno chiquitito, Petit Suis. Pero tú no llegas a un sitio y dices, ah, por favor, me da un yogur pequeñito. No, porque tú vas a un sitio y tú vas a la chantería del Mercadona. O a la chantería pero que del cuando vas al Mercadona, a que le dices, compra Petit Suis de Chambursi. O Petit Suis de. Es que nada más que existe Petit Suis de Petit Suis. No, también lo tiene. Hay marca Hacendado, ¿no? Ah, yo qué sé. Y también lo hay en Lidl. Petit Suis. No, la has dado tú. No, quita, la has dado tú. No le vuelva a dar al boli porque le tocó hecho. La has dado tú. Bueno, el asunto que está me digo yo, mi madre a mí no me daba Petit Suis porque tenía los ojos claros. Que no viene, que no viene. Y no viene mi madre no me daba Petit Suis de chica. El asunto está en que. Porque le dijo el médico. El asunto está en que, como viviendo en un mismo país, ¿no? Sería como hablando un mismo idioma. Era. Bueno, lo del compañero ya la has respondido. No, lo del compañero, no, es simplemente, mira, que lo primero, yo creo que, y lo más importante es que incluso nosotros, que vivimos solamente con 150 kilómetros de diferencia, o sea, de distancia, perdón, no nos ponemos de acuerdo para nada a la hora de hablar. Es decir, ah, bueno, eso lo quería. La famosa batalla de los chícharos y este rollo. Sí, que iba a decir a Natalia que nosotros llevamos ya 3 años y pico con esa pelea continua, entonces ella la acaba de descubrir, o sea que. Yo creo que. A larga distancia es más lógico el tema de que se llamen de forma diferente diferentes cosas. Claro, hombre, claro. O sea, perdón, de forma diferente las mismas cosas. Pero lo que sí es más alarmante es que con pocos kilómetros de diferencia... Es que de Chiclana a Cádiz hay cosas que son distintas también. Bueno, y ya si nos vamos al gazpacho, ¿eh? Yo he escuchado en la tele, creo que era un cocinero o de Almería o de Jaén, ¿vale? Que estaba haciendo gazpacho y dijo, yo me quedé muerto. Hoy vamos a hacer un gazpacho, pero un gazpacho diferente. Hoy vamos a hacer un gazpacho rojo. y te quedas. ¿Y cuál es el normal? ¿Verde? Normalmente es un gazpacho blanquecino y hoy vamos a hacerlo rojo. Y digo, pues este hombre no ha comprado nunca gazpacho. Mira, es más, por ejemplo, no lo ha hecho en su casa nunca. Hace que Natalia no decía ninguna palabra en particular. Decir, yo digo tal y Jorge dice tal, quitándolo del El compán compán. y hecho. Que más o menos casi que lo veo lógico. Pero, por ejemplo, el tema Lógico, de... tú a mí me riñes Lógico porque yo le... digo No, cochera y tú lógico... dices garaje. Ahí está. Porque si tiene que decir jamón cocido, dirá jamón cocido también y el queso lo llamará queso y demás. No, no, no. Me refiero. Él dirá compán, El compán, compán él llama a los lácteo, compán. embutidos en general. Los embutidos en general le dice compán. Yo se Lo lo veo llamo lógico. fiambre. Ahí está, por embutido, fiambre, lo que quiera, pero fiambre es un muerto. No, no, no, no. Eso es un fiambre, pero eso Pero es lo que... fiambre. Espera, espera, pero vuelvo a lo mismo. Yo ya digo cochera donde metes los coches. O sea, Claro, tú porque no es metes un. garaje. Pero tú no metes un garaje en un garaje o qué metes en Se un garaje. dice garaje. Nada, el coche es la Y cochera. los idiomas también es garage. Entonces es garaje. Me niego. Y fiambre es cuando lo guardas en la fiambrera. Es decir, Fiambre es embutido. tú qué guardas. Tú tienes una embutidera. No, yo tengo jamón de pata negra. Tú tienes una embutidera. No. No, entonces no es Yo no, embutido, es fiambre. yo antes tenía fiambreras. Ya no tengo fiambreras. Un Ya lo tupper, guardo es en que el lo guardas en papel un del tupperware. Mercadona. Nada, Venga. nada, nada, nada. Y de decir que el salami del Mercadona no sabe igual que el salami de la Bueno, tienda. el asunto está en que yo creo que, así es una opinión personal, cuando se habla diferente en poca distancia, aparte de la idiosincrasia de la persona en Hombre, es que... particular, no me corte, Vale. auxiliadora. El asunto está en que nos llevamos mal con nuestros vecinos de pueblo y decidimos cerrarnos en banda, no dejar que se integren con nosotros y nos peleamos de forma verbal, de tal manera que inventamos palabras de forma diferente a cosas similares para que se vuelvan locos y se peguen Pata por los huevos. zoletazos en la cabeza, una zoleta, y así ganemos la batalla. Mi opinión es que la historia de cada pueblo pues hace que se creen unas palabras y no otras, o que unas palabras evolucionen de una forma y en otro pueblo evolucionen de otra forma, y por eso son distintas. Por eso lo de cochera y garaje. Nosotros que somos más internacionales y los de Sí, Morón son de claro. pueblo cateto que Mira, dicen espera, cochera, espérate, espérate. coche, cochera, Ah, espera, moto, espera. Claro. motera. Looking En vez de doy. motorista. Looking Echarle Kindoy. Esa es una palabra muy bonita. doy. Tambembo, me encanta. Sí. Pero que Me es se van Cam. a caer Vamos a los ver. palitos asombrados Vamos también. a ver. Ese es universal. ¿Cuál? Cambembo. Lo Cambembo. de se me caen los palitos del sombrajo. Ah, vale. Pero Cambembo, ¿qué cojones Cambembo es es Cambembo? una pelota que está rara, que no bota bien, que está amorfa. Esa es Es Cambembo. lo que en mi pueblo se llama una pelota picúa. Claro, ¿Por qué? picúa. ¿Tiene un pico? Un pico es Claro, un pico en una tiene un esquina. Eso pico, le es sale un shape de pincho. sentarte en los artes, de que yo no Pero le pegué pum. eso no es pico. O sea, picudo es una cosa, picudo de la cama, una cosa picúa. Pero Cambembo es como Chiquilla, más así, Cambembo redondita. no tiene sentido. No, La como huevo. frase de Chico era, y yo no le pego. No le he dado al bolígrafo. Dame la puñetera armónica. La frase de Chico era, y yo no le pegué un punterazo a la pelota que la va a poner picúa. Picua, pero que... Por Pero favor, es que... punterazo sí le daba. O sea, perdón, punterazo sí lo dice. Le daba con el pie así entretito, que No, era no, no, no, no te un estoy diciendo cómo le punterazo. daba. Sí, con la puntera. No le dé con la puntera. Le tienes que dar con el light. Fuera. Con el empeine. Y yo no le pegues punterazo que la va a poner picúa. O no te sientes en lo harto que la pones picúa. Que no es picua porque no pincha. ¿Pero qué tiene que ver? Pico, No he pincha. dicho Un pico pinchuda. no es ¡Ay, me he redondito. puesto la pelota pinchuda! He dicho picúa, le sale un pico, El un pico de los bulto. capirotes. De los hechos penitentes, eso pincha. Bueno, pincha, Eso no pincha, pincha, pero te eso es pincha yo a ti. picudo. Un balón no se pone esa cosa tan Ah, firme. ay, es verdad, le sale Una una pirámide, cambemba. eso es picudo. Esa sale una cambemba. Cambembo. Y la palabra cochura también. Cochura, pero que cochura Cochura. suena feo. Da lo mismo, venga. Cochura es la cocción. Chiquilla, que tenemos que terminar, Y que esto tiene que ser Natalia, que cortito. eso nada más que es el principio. El que yo te insto a que busques palabras. Dichas en Sevilla y dichas en Gijón, ¿era, no? Y que nos mande uno de nos diga, por ejemplo, yo digo como hermano y yo, ¿no? Pues yo le digo a los chícharos, Guisante. a los guisantes lo llamo chícharo y Jorge le llama, yo qué sé qué, pues yo le llamo a los no sé qué tal y Jorge le llama tal, que eso, para que nos lo mande. Si quiere. Claro, pero eso, mira, cuando yo llegué Como lo del aquí, compán, pero con más ejemplos yo, para que podamos para mí discutir. un guisante siempre es un guisante. Y una habichuela, hay dos tipos. La habichuela que le echa a lo que la gente llama judías, ¿no? Y las habichuelas verdes, claro. Toda mi vida Como diciendo que es que habichuela, las habichuelas verdes son las que se comen con huevo y jamón. Y las que le pones al potaje, habichuela blanca, o judías. habichuela y habichuela blanca, O habichuela judía. verde y habichuela blanca. Yo no digo judía, pues yo llamo habichuela y guisante. Me voy cerca de Sevilla a un pueblecito, ya le llaman a la judía chícharo. De pero repente... es que los judías no son chícharos, los chícharos son lo ¿ves? Verde, ¿ves? Ahora lo llego, verde chiquito llego aquí, con bolita. Ahora llego aquí y es me que, dicen que los chícharos no son las judías o los habichuelas, sino que son los guisantes. Y yo ya me mareo. Es que, a ver, una cosa es que tú digas las cosas de una forma y otra cosa es que tú seas tan cateto de darle te el recuerdo, nombre que no es a una cosa. Te recuerdo. Y deja de darme... Quieta, es que te recuerdo que en la RAE pone chícharo, judía o guisante. Si te estás dando tu sala. Es que de verdad... No puedes decir cateto cuando la RAE pone. Yo como ambientóloga me niego a que ponga eso en la RAE. Porque la RAE no tiene ni puta idea de la clasificación, de la planta y la clasificación de las cosas de la vida. Chícharo es guisante o judía. Ay, no me digas. Es como tú decís, es que la RAE que venga la definición de videojuego orgánico. Pues va a venir mal, evidentemente. ¿Por qué? Porque sí, porque es más de lo que es. Chícharo, guisante o judía. No puedes decir que es de cateto. Biológicamente no es correcto. Pues biológicamente son guisantes, no lo llames chícharo. Son chícharos. Son yo sé que son guisantes, pero en mi pueblo se llama chícharo. Y si digo entonces, chícharo. Pues entonces lo que eres una catetaza. Lo que me llama a la habichuela lenteja y a la lenteja garbanzo, ¿entiendes? Cada pero cosa vamos a ver, por su es nombre. Es que una habichuela es una habichuela y un guisante es un guisante. No hay nada que sea un chícharo. Un chícharo es lo chícharo. Vamos guisantes. A ver, yo digo pesci porque soy de Fuenla, yo. Que no. Te odio. Bueno, venga, seguimos con la otra pregunta porque no estamos aquí un año. ¿Qué otra pregunta? Era que por qué cuando está en Sevilla no me da cuenta de que es andaluza y cuando está en Vigo sí lo nota un montón. Bueno, eso pasa ahora grabando, yo hablando con Uki, como es tan cateta del pueblo, yo no me entero de que tengo acento ni que hago zetas ni tal, pero cuando me escucho o me comparo con alguien del norte, pues sí, ya me noto un montón más de andaluz. Pero que creo que es normal, es decir, vamos a ver, mi hermana ha salido una vez en la tele y para mí mi hermana habla bien, cuando la escucho en la tele cuando es Superman. Cuando salió en la tele... Era Superman, tú eras Z, ¿sabes? Pero yo... Pues estamos aquí en el pueblo, chaval. Pero claro, como... Se han movido las cosas. No, eso no fue, fue con lo del Betty Shosho. Ay, tú no. Ah, no, no, pero... Eso fue el Bombi. Con el boli, joder. Eso fue el Bombi. Que salieron también cuando hubo el terremoto en Morón. Pero eso fue el Bombi, no mi que hermana. Yo no grabé, cojones, no tengo grabado en mi videocámara. Y está en YouTube, cámara. Sí, entonces... Mira, al final se nos han montado 20 minutos, venga. Bueno, eso que... Que no es por nada, simplemente que como estás aquí, todo el mundo habla como tú, pues normal que... Bueno, que hable bien. Pero allí una vez todo que el te mundo vas habla a como los Jorge Finoli. Y, claro, no, Finoli no, Jorge habla como habla, ya está. Pues es un sitio Finoli. Desde Peña Perro Pareo es un sitio Finoli. Anda, Finoli. Pues entonces, pues. ¡Me he quitado la Mónica! Claro que se nota, no se va a notar. Y yo. No me voy a armónica. Venga, termina, anda. Y no me acuerdo qué va a decir. Venga. Ahí me dicen, ay, odio cuando dicen. Ay, a ver cómo habla, qué graciosa. A ver. Di no sé qué, di tal. Pues no. Una amiga mía, cuando estaba en Madrid, le decía, no sé qué fue, que dijo, sí, porque el día 8 del 8 de no sé cuánto, ¿no? Y le dijeron, ah, no sé qué, a ver, repito otra vez, no sé cuánto. Y mi amiga se quedó ahí, le dice, me cago en tu puta madre. No tiene gracia. No tiene gracia. Sí, coño, porque es que, ay, te llevas un tiempo fuera de tu pueblo. Joder, voy a partir la boca. Cuando estás fuera de tu pueblo, ¿eh? Y, por ejemplo, la gente de Madrid es muy dada a que la gente de Cádiz, okay, por ejemplo, de Andalucía, le haga no mucha gracia cómo hable y le diga, a ver cómo hable, qué graciosa, ¿no? A ver cómo dice esto, te cómo dice que lo el otro. Jefe, te recuerdo que el jefe amiga, madrileño... Y mi amiga está hasta los huevos del compañero y le digo, que me hagan tu puta madre ya, de decirme que diga ocho y tú. Pero que no tiene gracia, es decir, está... Pues ahí me hace gracia. Pero no te veo no hace gracia, que diga, no me hace gracia, lo digo porque no gusta que diga, ay, qué graciosa, cómo okay habla, repítelo, no me gusta. No te lo ha dicho nadie de que yo te conozco. Corta de una puñetera. Porque si tú me conoces, no voy por ahí a ligar. Y eso ha sido... Eso ha sido el chiste imposible del día. ¿No lo pillo? Ya lo sé que no lo pillo. Nada. Después de la sección, ¿dónde íbamos a rematar? No le he contestado a Natalia. ¿Tú contestas? Que yo no me acuerdo. ¿Porque la has contestado? Vale. Di adiós. Adiós. Pues no, primero tienes que decir que nos mandes las preguntas. ¿Qué pregunta? Mandando preguntas ya para contestarla. Willy Wonka, dame que fuerza. No. A ver, si tenemos preguntas y poco tiempo, pues nos centramos corriendo en las preguntas, contestamos y punto. Si no tenemos preguntas y tenemos que desvariar, esto se nos va de las manos. Uki, no me convenza. ¿Quieres decir de una puñetera vez la dirección? Yo no estoy convencido, estoy convenciendo. Me estás a la enfadando, gente. Mujer. Te voy a quitar el micro. Vete a la mierda. Te quito el micro. Mandadnos preguntas, por favor. ¿Te quito el micro? No. Ya me callo. Venga. Mandadnos preguntas, por favor. ¿A dónde? Y dudas existenciales. ¿Dónde? cacahueterpodcast@gmail.com. O cacahueterpodcast@gmail.com. O al blog. O al blog. Por Twitter. O donde queráis. Ah, la acabo de castigar, algo que le he quitado el micro. Malnacido. Vente por ahí. Finalizar de la sesión. ¿Y tú puedes hablar sin chungo? A ver. Yo siempre puedo hablar chungo. No entra a mí de hecho ahora. Ya lo sé. Hasta luego. Why do you look so glum? Are you breaking? Behind the smile that I know you're faking. Cause it is no surprise. Ya le he vuelto a poner el micro a Uki. ¿Ya no quieres hablar? No. ¡Has hablado! ¡Ah, penca! Porque no me tienes que quitar el micro. Es que te estoy diciendo que pare, que tenemos que cortar tu silla. Deja de darme un porracito. Si es que... No, mimi, te chao. Vamos a despedirnos. Venga, lo primero de todo, de nuevo, con un poco de retraso, pero... ¿Pero por qué? ¡Feliz día de Andalucía a todos! Con retraso. Ya, vamos a cantar la canción de Andalucía. Que no, suelta la armónica, no, que deja la armónica, si no te la sabes. Sí, me la sé. Vamos a ver. ¿Sabes que estás cargando el espíritu andaluz, no? Ya, Uki, para. Parece que estaba llegando a Andalucía Libre. Joder, Guillo, que tiene un malaje. Estamos llegando a la parte de Andalucía Libre. Los pueblos y la humanidad. España y la humanidad. Pues ponmela de fondo, por lo menos. Poquito. Que la ponga de fondo. Quiero que ponga canción de Lindo Andalucía. Muy bonita. De fondo, venga. Vale. Y queremos desearle feliz día a Andalucía con retraso a todo el mundo. El día de Andalucía es el día más mejor del mundo. No, después de mi está cumpleaños, todo cerrado, no, antes de mi cumpleaños, primero mi cumpleaños. Y me encanta la canción del himno de Andalucía. ¿La puedo quitar ya? No, hasta que termine. Así que me sigue hablando hasta que termine la canción. Bueno, pues poco más, que nos ha salido un capítulo serio y a rato. No, nos ha salido un capítulo musical. Pues sí, también. Deja que baja ya de una puñetera vez. Y nada, que capítulo 10 no le hemos dado mucho bombo. ¿Por qué? Porque no es el 10 real. Como ya teníamos un par de especiales y tal por ahí, pues no es realmente el 10. Ya haremos algo más bonito para el capítulo 15. A ver si yo quiero hacer una fonolita un día de hecho. Vale, hacemos una fonolita. Tenemos que hacer también promos, ¿eh? Que nos quedan un par de promos en la cámara por hacer. Vamos a promocionarnos, promoción. Spam. Y por los demás poco más. Venga, toca hacer recordatorio de por dónde nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar en Twitter, arroba Uquita con K y con Y. Armano es arroba caballero con K y con Y. Cacahuete poca, cacahuete EP, como hay gente intercalada. Cacahuete GP. Y luego los correos electrónicos que son cacahuetes@gmail.com. Vale, y el blog. Y el blog, no me lo sé. cacahuetes@blogspot.com. Pues es que no tiene misterio, si es muy sencillico todo, si somos los cacahuetes. ¿Puedo tocar la armónica para despedirnos? Vamos a ver, ¿tienes que decir algo más? Tengo que decir que nos mandéis los nombres de los criterianos para el concurso de criptohuete, que nos mandéis preguntas, que si no nos aburrimos muy bien y nos dedicamos a tocar la armónica, que nos mandéis más canciones, que nos encantan las canciones. Y que hables con un poquito más de gana, que está la cosa y bajita. Yo ya está, no sé qué más decir. Pues y que feliz de Andalucía, que me encantaría ir a Andalucía. Compatriota andaluza. Compatriota, por Dios. Qué hombre. Busco compañera nueva para hacer podcast. Razón aquí. Por favor. Toca. ¿Que te toque? La armónica. Ah, que toque la armónica. Por eso le gusta Zune. Voy a despedirme. La política uquística. Voy a despedirme tocando la armónica. Pero tú canta de fondo, ¿vale? El próximo cacahuete del podcast. Prometo aprender a tocar bien la armónica y tocar una canción un día, de hecho. Aunque este que canto es una mezcla entre una de Alanis Morissette y una de este tío, ¿cómo se llama? No sé, de Nacho Vega era o de Bumble, no me acuerdo. Nacho Vega. Y entonces, y la de El Cazador. Venga. Pero cantando. Un, dos, tres y. Pero chiquilla, dale. 1, 2, 3 y... ¡La tienes, chiquitita! tiene chiquitita, cacahuete ando, la tiene chiquitita, la tiene cacahuete ando, pelando pipa pela, la tiene chiquitita, peleando con cacahuete, cacahuete pipa, cacahuete cacho, y sobre todo algo rico. Oiga, señora. Ya. ¡Detenerla! No, se está cantando. Ay, por Dios. ¡Ya! ¡Paradla! ¡Socorro! ¡Ya!